y CDMX, cada vez más cerca de ti. Búscanos en Facebook, síguenos en Twitter, comparte tu información, aclara tus dudas. Dale start al análisis completo de juegos y consolas. ¿Cuál es la mejor? Sigue en sintonía de ResetMX, el punto de encuentro gamer. Y bueno, sean todos bienvenidos ahora sí al Reset número 45. Vamos a pasar a saludar a todos, a toda la gente que nos acompaña aquí en la mesa de Reset esta noche. Tenemos al buen Angel. Angel, por favor, saluda. Gracias, brother, gracias por la invitación. Y pues bienvenidos sean todos a esta nueva emisión de Reset, la número 45. ¡Ay, qué loco! Entonces, pues bueno, esperemos que se la pasen muy, muy bien, banda. Y estén muy pendientes porque tenemos regalos. Regalos para la gente que nos escucha aquí en vivo. Y pues bueno, espero que también podamos regalarle algo a quien nos escucha en formato podcast. Pero de entrada, pues pónganse muy, muy atentos porque esto se va a poner bien bueno, bien dadivoso. Sí, ya si nos están escuchando en formato podcast, pues ya saben también. Pues escúchanos en vivo. Y bueno, también tenemos ahí a Euram. Euram, por favor, saluda. Ah, ya me toca saludar. Bueno, pues muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos al Reset. Aquí estamos dándole con todo. A ver qué nos depara el destino esta noche. Esperemos que algo bueno. Se viene un programa bastante cargadito de contenido y bastante, bastante interesante. Como para debatir para rato. Aquí estamos. Perfecto, y bueno, también tenemos ahí a Evan. Evan, por favor, saluda. ¿Qué onda? Perdón, ya ando por acá. Igual un saludo, otra vez gracias por la invitación y pues ahí apoyando a Lars para sus regalitos que va a dar. Perfecto. Y bueno, también tenemos por ahí a este Lars. Lars, por favor, saluda. El Lars viene de regalador de nuevo. Lars, por favor, saluda. Y güey, qué gacho, güey. O sea, apenas voy a decir de los regalos y esta madre se cae, como dice el buen Angel. Microsoft nos está escuchando y quiere que se vendan estos regalos porque para eso se hicieron, según, ¿no? Bueno, pues aquí estamos. Bueno, soy Lars, arroba Lars-Jodan, y venimos de Play Reactor. También está mi buen amigo Evan, igual del staff. Y pues sí, les traemos otra vez otro sábado de regalitos. Y ahora que tenemos de regalos, les traemos un códigos de un mes para que tengan Xbox Live Gold gratis. Y también otros regalitos también fuertes es códigos para que tengan 1600 Microsoft Points. Muy buenos. Si se los ganan, neta, bájense el pez. Porque, no saben, es un juego, no, es una obra ese juego, la verdad. Y es casi obligado, como diría mi buen Evan, que cuando tuvo sus Microsoft Points, dijo, ay, no mames, qué chido, y deben bajarlo. Y bueno, pues les voy a regalar estos códigos en el chat. Voy a estar poniendo, estaremos hablando de varios temas, quizá al final de estos temas o durante los temas, ahí estaré yo poniendo códigos, ahí diciéndoles, estos ahí les van tantos códigos, ¿no? Para Xbox Live les van tantos códigos de 1600 Microsoft Points. Y pues ojalá quien se lo gane, pues ahí díganos quién, para saber y seguir poniendo durante el transcurso del programa. Ahora sí que de aquí hasta acabar. Y un saludo a todos y aquí estamos. Ok, y bueno, vamos a también a saludar a Serkenor, que por primera vez nos acompaña. Por favor, saluda. Muy buenas noches, soy Serkenor, soy de un podcast que se transmite aquí en Guadalajara en vivo en la Universidad de Iteso. Pues vengan a echar desmadre los que no estén. Si no nos escuchan, pues ni modo. Pero si están ahí en el chat, díganle a Dios que ya no se enoje, pues. Nos troleó gacho. Perfecto. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Y también tenemos por ahí al productor Eloy. Eloy, por favor, saluda. Voy a tragar Eloy. Ya vine, y no estaba haciendo las cosas que decían ustedes con aquel producto poblano. De hecho, le traje bastantitos a Ícaros y porque me encarga siempre que voy, entonces pues no, no sé qué les haga, ¿no? Pero bueno, dice que hasta mientras más pasados estén mejor. No es cierto, ya. Pues aquí estamos. Si quieren escuchar música, obviamente de preferencia de videojuegos, pues ahí pídenlo en el chat con sus respectivos links y serán atendidos. Ok, sí, Ícaros es un caballero. Y bueno, pues vamos a comenzar con los temas de esta noche que pues tenemos ahí bastantitos, entonces hay que empezar con cada uno de ellos porque si no se nos va a dar aquí las 3 de la mañana o cosas así. Entonces pues vamos a comenzar con dos anuncios importantes que se dieron esta semana. Primero que nada, el anuncio de God of War Ascension, que también pues ya se había rumoreado bastante y ya Sony había dado bastantes pistas a través de de Facebook y de sus diferentes canales, pues, de comunicación. Y el segundo es New Super Mario Bros. 2, que también, pues, de repente llegó como sorpresa en el Nintendo Direct del día de ayer. Entonces, pues, vamos a platicar de estos dos anuncios y de qué nos pareció. También, si ustedes quieren agregar, bueno, de las personas que están en la mesa, si quiere agregar algún otro anuncio que se dio esta semana, pues lo puede hacer, ya sea de Crysis o incluso del 007 que fue anunciado esta semana. Lars, ¿quieres comentar algo a ver de God of War o de New Super Mario Bros? Pues sí, la de God of War, el título que se anunció ya hace poquitos días, pues era lógico, no, era más que lógico para mí, o sea, yo ya me lo suponía, me lo disque soplaron la gente de Sony y obviamente yo esperaba neta un God of War 4 o algo. Yo sé que es, suena tonto, ¿por qué? Porque hasta yo mismo he dicho que la franquicia acabó bien, así como terminó en el 3, obviamente sin soltar spoilers. Y hacer una precuela, porque va a ser una precuela, lo que se ha revelado es de que va a ser una precuela que va a estar basada básicamente en cuando Kratos era, bueno, antes de ser el fantasma de espada, o cómo fue que, bueno, ese camino, ¿no? Desde lo que vivió como general de las tropas espartanas hasta lo que fue después la matanza de, bueno, que él mismo mató a su hija y a su esposa por obviamente engaños del Olimpo. Y no sé, no está, al ser una precuela, digo, o sea, más precuelas a la saga y más y métanle hasta que toda la vida de Kratos se ha contado estilo biografía, desde bebé casi, igual sacan un mini God of War, o sea, no me gusta mucho esa que atasen, ¿no? Una franquicia de esta manera, así como precuelas, o sea, con un buen de precuelas. O sea, no es siento yo que va a ser, sí, no lo dudo, va a ser un buen juego que nos va a hipear con con lo nuevo que vayan sacando, tanto trailers, gameplays, anuncios. Y por cierto que el día 30, me parece sí que el 30 de abril van a dar más información. Esperemos que a lo mejor un video, un trailer, un teaser. Pero me parece que es la carta, ¿no? La carta de Sony, que como años atrás en el PlayStation 1, en su tiempo fue muchos juegos de Crash, que se consideraba Crash como la mascota de PlayStation. Que ahora parece que Kratos es el que es la mascota de Sony. Y obviamente hacer estos juegos, pues dan a los fans más de la franquicia, que nos impresionó bastante con sus modos de juego, sus escenarios, sus enemigos colosales, los titanes, ¿no? Así batallas enormes y con unas introducciones que la verdad yo soy fan de cómo empieza el God of War 3, o sea, de todos los juegos de la saga. Me gusta, sí, me gusta el 2, creo que es el que más me gusta, pero el 3 para mí es el que, ¿no?, tiene la introducción para un juego de God of War, porque no voy a decir que la de la historia de los videojuegos, pero para un juego de God of War es la que más me encanta, y a veces nada más juego el intro por todo lo que pasa. Ahora, obviamente espero un juego igual, o sea, con más cosas, o sea, inmensas, con un buen gameplay, que no nada más se basen en darnos un copy-paste de lo que vimos en anteriores sagas, que sí le agregan algo nuevo, o sea, vayan a hacer armas, movimientos, etcétera, ¿no? Como los juegos de PSP, como el de Chains of Olympus y el de Ghost of Sparta, que este último, la verdad, sí agregaron bien el gameplay con la lanza y el escudo, me gustó bastante, también la historia. Entonces, pues veamos cómo avanza, qué es lo nuevo que se pueda informar, y pues ahora sí que, pues, aleluya, ¿no?, por los que son fans de la saga. Y del New Super Mario, pues obviamente, pues se anunció en el Nintendo Direct, que nada más fue transmitido en Japón y Europa, ¿no?, si no me equivoco. Y bueno, pues este juego, la verdad, el primero me gustó, o sea, no sé, soy muy fan así quizá no he jugado todos los Marios, le soy sincero, pero la verdad es que el New Super Mario de Wii me gustó bastante. Todo lo que es Nintendo me parece muy, muy creativo. O sea, no podríamos ahondar mucho en el tema, pero me parece que, bueno, o sea, Mario es de los personajes más eternos que van a existir en la historia de los videojuegos. Obviamente lo bueno es que continúa siendo un juego de plataformas en 2D con desplazamiento lateral. Eso es lo que me gusta de este tipo de títulos. Bueno, obviamente han sacado juegos de un estilo así más tridimensional, como Mario Galaxy y cosas así, pero la franquicia, lo que viene siendo Super Mario Bros., me gusta que pues no lo modifiquen, o sea, que siga teniendo esa plataforma en 2D y de forma lateral. O sea, sí que agreguen a lo mejor una que otra cosilla tridimensional y que veas acá, te impresione. Y bueno, pues obviamente me imagino y espero que sea un excelente juego, pues un importante anuncio. Yo quisiera también hablar un poquito de lo de Crysis 3, porque creo que también fue un anuncio, pues que sí, quizá todos ya sabíamos por todas las cosas que se filtraron, que en Origin ya se supo desde antes y que dicen que se les filtró, pero muchas veces eso hacen las compañías para agarrar más pues la emoción de los fans. Obviamente muchas veces se dice, ¿no?, que se filtran las cosas, pero no siempre es así. Todo es mercadotecnia, todo esto es un negocio, y obviamente hay varias maneras de que ese negocio sea aún más grande utilizando a los fans. Entonces me parece que Crysis 3, espero que, como vemos, pues retoma lo mismo, ¿no? De que va a ser en la ciudad de Nueva York, si no me equivoco, o corríjanme. Sí, va a ser en la ciudad de Nueva York. Ah, ok. Y bueno, entonces estoy bien. Entonces, va a ser otra vez en la ciudad de Nueva York. Me parece muy bien que integren lo que es el arco y la flecha, o como una de las armas principales, o lo que hemos podido ver en el teaser y en las imágenes, va a ser como que indispensable, y agregará una que otra modificación en el gameplay. Yo siento que no va a ser así como, no sé, siento que si el 2 he oído, lo jugué, pero la verdad ni lo acabé, porque, o sea, no sé, los shooters hay muy pocos, soy muy selecto en esta clase de juegos, que la verdad me gusten y que yo los acabe. Yo siento que, viendo fechas y con lo, se me hizo muy, o sea, sí sé que son años, ¿no?, de diferencia, del 2 al 3, pero se me hizo muy rápido, pues que sacaran el Crysis 3 o lo anunciaran, y yo siento que no va a haber alguna cosa extra en cuanto a gráficos. Quizá en PC, los juegos se ven mejor en computadora, pero en cuanto a lo que es consolas, o a lo mejor en una mejora gráfica, otro motor gráfico, algo que nos dé algo más para la saga o la franquicia, no siento que haya nada nuevo. O sea, siento yo que ahí sí va a ser un tipo copy-paste, que solamente integrarán otra nueva historia, una nueva aventura, nuevas armas, y a lo mejor otras opciones de multijugador. Pero espero, ahora sí que hasta no ver, espero que sea un buen título, ¿no? Que, pues que nos guste a todos, y que pues, la verdad, pues ya sería, creo que todo lo que tenga que hablar de esto. Bueno, antes de hablar de God of War 3, yo quiero quedarme con el New Super Mario Bros. 2, por la sencilla razón de que a quien no le afecta, o a quien no le gusta un nuevo Mario, pero ya hay. Siento ya que están empezando a rozar a la explotación al pobre gordito fontanero y todo. O sea, ya tenemos, se anunciaron 800,000 Marios, a lo mejor estoy exagerando, pero a mí se me hace ya un digamos, de hecho lo mencionaba ayer Ícaros, un cara a cara para decirle a Vita, mira, esto es mi apuesta fuerte para seguirte ganando ventas, más que una innovación en la franquicia. Para mí, lo que va a ser el New Super Mario Bros. 2, que estoy hablando de forma especulativa, porque ni siquiera se mostraron gameplay, se mostró un screenshot de Mario con la colita de Tanuki. Es totalmente especulativo lo que estoy diciendo, pero para mí que van a potenciar, y espero en Dios, espero que se haga una potenciación del juego online para 4 jugadores, o mínimo el juego local que comentábamos con Ícaros, que sería ahora sí que la bandera de ese producto. O sea, porque al final de cuentas sigue siendo un Mario toda la vida, un scroll lateral con 2-3 mecánicas nuevas, algo más ajustado, pero sigue siendo un Mario, ¿no? Entonces, luego tienes un Mario que igual el Mii que va a ser para anunciado para Wii U, y otro Mario que acaba de salir de 3D Land. Siento ya que nos están saturando de Mario, ¿no? O sea, mucho Mario everywhere, mucho italiano. Entonces, estaría bueno que Nintendo le diera chance a sus otras sagas de brillar, vaya, porque tiene sagas potentes que pueden hacer que la consola, la 3DS, se potencie. Entonces, ahí está Kid Icarus, que fue un bombazo y hasta ahorita lo sigo viendo, y es un gran juego, ¿no? Ahora, con respecto a God of War Ascension, que la verdad era de esperarse que iban a sacar otro God of War, o sea, no nos hagamos, es una saga potente para Sony, que sea o no la mascota, bueno, Sony igual está apostando por muy buen, por franquicias nuevas. Ahí está The Last of Us, no sé si ya la olvidaron, que está hecho por Naughty Dog, que viene en un rato. Y God of War Ascension, lo único que me cae mal, la verdad, y sí voy a ser muy, muy duro con esto, es que sea antes. O sea, como dice Lars, ¿qué vamos a ver? La biografía de Kratos, y a ver cómo se rasca ahí los tanates, o qué onda, ¿no? Siento yo que ya igual empezaron, ya están llegando al momento de que vamos a empezar a sobreexplotar la franquicia. ¿Qué nos falta? ¿Alguna exclusiva para competir contra Xbox 360, que viene con Halo 4, que ahí tiene The Witcher 2 como exclusiva, y nosotros qué tenemos? Ah, God of War Ascension. O sea, se me hizo muy, muy precipitado. A lo mejor y estoy hablando o difamando, no lo sé, pero se me hace que no es el momento como para sacar otro God of War. A mí me hubiera gustado ver un God of War, pero la siguiente generación, ver el gameplay, las mecánicas, los gráficos. Sabemos que God of War 3, aquellos que lo ven con el cable HDMI con una muy buena tele, se ve fascinante, pero ahorita un God of War Ascension es como las franquicias de Star Wars, ¿no? O sea, salen primero del episodio, ¿qué? 3, 4, del 3 para abajo salen después, y así, ¿no? Entonces, del 3 para abajo se ven mejores que las otras, y tienen mejores efectitos, y God of War Ascension igual va a poner, ¿qué? Nuevas mecánicas, o sea, vas a poner nuevas armas, mejores armas que en un God of War 3, se supone que es una precuela. Entonces, ¿quién sabe cómo vayan a abordar esto? O sea, todo esto es especulativo, no es nada... No es nada seguro, ahorita solo es un simple anuncio, un teaser ahí con la voz de Gaia, y hasta ahí. Pero pues ahí yo siento que ya tanto God of War y New Super Mario Bros. Ya están, se les calentó la cabeza y dijeron, ay, saquemos algo. Ya lo siento muy sobreexplotado el asunto. Yo realmente, si me dejas anunciar esto, Ícaros, me quedaría con algo que anunciaron en la Nintendo Direct, el 20 aniversario de Kirby, el juego que van a sacar por 20 aniversario de Kirby, que puede ser muy gay la pelotita rosada, pero es un buen juego plataformero que tuvo sus momentos en las diferentes consolas de Nintendo, que ojalá y le hagan un homenaje digno, la verdad, con este juego, y que traten de innovar con sus mecánicas y hasta con el aspecto visual, así como lo hicieron con Kirby Epic Yarn, que puede o no ser un mal juego, eso ya está de cada quien, pero Kirby como tal a mí me late, y eso sería para mí con lo que me quedaría. Digo, New Super Mario Bros., genial, ¿no? ¿Quién no quiere? Un God of War, bueno, ¿quién no quiere, no? Pero pues era algo como obvio, ¿no? Rozando a la explotación. Bueno, eso es todo. Ah, sí, brother. No, pues yo creo que como, como aquí a mis dos camaradas, el anuncio de God of War Ascension, pues es una mezcla de emociones, porque sí, en efecto, pues qué chido, ¿no? Que hay una nueva entrega de la franquicia, sin embargo, pues es una precuela de la precuela, es una pre-precuela, ¿no? El asunto, y yo creo que sí causa un poquito de escozor el asunto. Yo soy gran fan de Kratos, más que nada, el personaje, yo creo que ha sido uno de los personajes más, más entrañables por todo lo badass que es. Por ahí les estoy posteando una fotito nomás para que vean un juguetito que tengo. Tanto me gusta la figura que sí me da un poquillo de miedo conocerlo mucho antes de que se convirtiera precisamente en este antihéroe, ¿no? Badass. O sea, sí está muy cañón. Yo creo que de entrada te puedes imaginar como muy dramático el asunto, porque recordemos que al principio del God of War, prácticamente Kratos comete una especie de... Pues sí, ¿no? Comete suicidio, de hecho. No sé, aquí me pueden corregir mis camaradas. Y es porque ya tenía una carga emocional muy muy fuerte de todo lo que había hecho, todas las barbaridades que había cometido. Y yo creo que conocer cómo es que se pone emo, ya de entrada es como un spoiler de que el final de ese juego no va a estar muy chido, ¿no? Va a ser como que vas a ver el momento más flaco del God of War. Entonces, pues vamos a ver cómo avanza esto. Ya está anunciado, está más que confirmado. Evidentemente, desde el primer anuncio, cuando ves la imagen previa, la palabra venganza, pues inmediatamente te viene Kratos y todo su concepto de God of War. Entonces, pues bueno, pues ahí está el juego, ya no lo confirmaron. Vamos a ver, pues, de qué va este asunto, cómo lo manejan, cómo sortean el reto que, pues, involucra precisamente que nos den a conocer este personaje mucho antes de que realmente se convirtiera en lo que a nosotros nos gusta, ¿no? En el concepto que a nosotros nos gusta. De New Super Mario Bros. 2, pues está chido. Digo, al final de cuentas, Mario, como ya sabemos, más que un personaje o que una franquicia, pues prácticamente es la marca Nintendo. Había muchas cosas que quedaron en el tintero, digamos, de la anterior entrega, y pues hay que levantar las ventas del 3DS, ¿no? A final de cuentas. Lo que se me hace muy curioso es que incluso el anuncio oficial, pues está hecho con screenshots, o sea, no hay un video. Eso es algo un poco raro, porque pues bueno, es un video precisamente, como decían, pues transmitido a nivel mundial y con alta expectativa, ¿no? De ver qué es lo que nos traían para esta nueva entrega de Mario. Y con solo eso se volvió trend topic. Sí, se volvió trending topic, y ya que buscas tú el video en YouTube, pues esperas, realmente yo no lo había visto, y ahorita que lo estoy checando, pues esperaba ver un gameplay, y no, simplemente son unas fotitos, ¿no? Entonces, pues está chido, hay unos elementos ahí que se ven interesantes, pero es de todos modos algo muy curioso que sea algo tan tan tan previo, ¿no? Para que nos den el anuncio. Entonces, pues bueno, ahí está, vamos a ver qué es lo que se nos viene, y bueno, de Crysis, pues sí, no podía mencionarles mucho, porque la verdad no, ese sí no lo he jugado todavía, banda, pero pues bueno, esperemos a ver de qué manera se dan estos anuncios. Hay por ahí algo que andabas, que nos diste la oportunidad de compartir, bro, de algo nuevo que se haya dado esta semana, por ahí me parece que en el Captative en Roma, Capcom anunció que iba a anunciar una nueva franquicia, o un nuevo juego de alguna franquicia existente. Entonces, pues no sé, la pregunta sería, pues, ¿qué juego, de qué franquicia sería? Porque ya dijeron que no tiene nada que ver ni con Resident Evil ni con ninguna de las otras que ya se anunciaron en el Captative anteriormente. Entonces, ¿cómo ven? ¿Cuál sería? ¿A qué le tiran, muchachos, cuando sueñan? Esperemos que sea un Mega Man, o no sé. Ah, sí, tu Mega Man, chinga. Sueña. Pues sí, se vale soñar. Por lo menos que hagan algo por el aniversario de Mega Man. Hola, pues buenas noches para la gente que nos escucha en vivo y buenas la hora que sea para quienes escuchan el podcast. Pues muy feliz, primero antes que nada los saludos y pues feliz de mi regreso triunfal aquí a Reset. Creo que tenía como más de 10 programas que no me había parado por aquí, como desde el 30, y mira, ya van en el 45, casi al 50 ya. Y pues felicidades por el proyecto, cómo está avanzando. Gracias. Ahora gracias, sí, gracias. Ya entrando a las noticias, pues esta semana lo de Nintendo Direct y sus anuncios, pues la verdad yo estaba ahí medio escéptico por los eventos que ha tenido así Nintendo de repente, que dicen, ¿saben qué? Tal día vamos a hacer una conferencia así de Japón y se espera la gente el bombazo, pero no, nunca llega. Y ahorita pues superó mis expectativas ver este nuevo juego de Mario Bros. Y sí, que dicen que la explotación y tal, pero pues acéptenlo, en todas las consolas de Nintendo tiene uno de cada uno de todas sus franquicias, bueno, excepto últimamente Star Fox y F-Zero, que las tiene muy abandonadas, pero por lo regular lo demás es de que hay un Mario Kart, un Smash, un Mario 3D, un Mario 2D y así. Entonces a mí lo que me sorprende de esto es de que haya sido como que tan rápido, porque apenas a finales del año pasado salió el Mario 3D Land y pues este tengo entendido que va a salir para fines de este año también, así que en años consecutivos, y se me hace como que muy rápido, es lo único que me sorprende. Ahora pues de lo que decía Angel de que nada más mostraron screenshots, pues quién sabe qué tan verde estará el proyecto, pero pues desde la generación actual pues es como que una moda de que, oigan, tenemos una idea y vamos a presentarla. Ah, sí, ¿qué llevan? Pues estamos decidiendo qué estudio la va a hacer. Y así, con varias compañías hacen eso y pues parece que Nintendo y Sony están entrándole mucho a esto. Por los anuncios, ¿cómo fueron esta semana? Y pues ya hablando de Sony, no sé, siento que lo del God of War 4 que se rumoraba, ya se venía rumorando que resultó ser esta precuela, es algo así de, oigan, Nintendo está acaparando toda la atención esta semana, ¿qué hacemos? Pues tenemos este proyecto empezando, pues sale, como que se filtra, a ver qué. Y a mí de este God of War, no sé, como que decir, un God of War nuevo y es precuela, como que yo me esperaba que fuera algo así como para Vita, como fue el Uncharted del Golden Abyss, se llama, ¿verdad? Ajá. Pensé que iba a ser algo así, pero luego PlayStation 3 y me quedé así de... Bueno, PlayStation 2 también tuvo dos God of War, pero no sé, me hubiera parecido más lógico que fuera como para nutrir el catálogo de Vita, tener un juego así como, pues esta precuela, una precuela es como que más común de, tenemos la saga numerada en la consola casera y este tipo de títulos como los dos de PSP, pensé que yo que iba a ser algo así. Pues de Crysis 3, la verdad ahí sí yo poco tengo que opinar con mi humilde notebook, no puede aspirar ni siquiera a correr una demo de eso. Y pues, por lo pronto es todo, saludos y al que le toque el turno. Bueno, acerca del anuncio este que se dio de God of War 4, creo que pues sí es muy obvio como que quieren sacarle, exprimirle lo último que puedan a la franquicia en el PS, en el PlayStation 3, y es que en verdad esta consola ya... ya va a dejar su lugar a una nueva que se llame 4 u Orbis o lo que sea. Era obvio que no podían seguir más adelante porque después de lo que pasó en God of War 3, ¿a quién más se iba a matar? ¿Se iba a suicidar y entre todos otra vez o qué iba a hacer? Se regresaron, hicieron una precuela de la precuela de la precuela de la precuela, una precuelaception. Era lo único que les quedaba y sí me parece un movimiento más como para vamos a exprimir esta franquicia lo que más podamos en el PlayStation 3. Y a ver qué sigue. Luego igual lo ponen a pelear con Dios, ahorita que está muy enojado aquí en el chat, o lo ponen a pelear con dioses mayas, o a ver qué van a hacer, pero sí, es un anuncio más, como ya dije, como para hacer dinero. De New Super Mario, a mí la verdad yo soy fan de Mario, entonces cualquier juego de Mario que salga me emociona desde el principio. Espero que no sea una cochinada como fue alguna vez Super Mario Sunshine, que sea algo bueno. El New Super Mario, el primero, era un juego bastante, bastante divertido. Pero... el Sunshine era bueno. Bueno, te vas a tener una bronca, brother. No, el Sunshine no era bueno. El Sunshine, bueno, a mí no me gustó. A mí no me gustó. Bueno, ahorita lo comento, pero ahora continúa. Ok. Bueno, creo que sí se me hace un poquito rápido que salga. Creo que Uram dijo que sale en agosto. Se me hace un poco rápido para la consola, pero me parece un movimiento de Nintendo como para ahorita que está empezando a levantar en el mundo otra vez las ventas de la consola y vienen más juegos, pues meter un juego de su personaje favorito, el personaje favorito de muchos videojugadores y con el que varios se van a iniciar, porque como ya decían también en el chat, pues este juego siempre va a ser para gente, para niños, no es tanto como para los hardcore, los que quieren jugar con Master Chief, con Kratos. Entonces tienen que poner a su personaje franquicia siempre en el escaparate para que esté ahí y lo compren y se vendan las consolas, porque la verdad los juegos de Mario venden consolas sí o sí. Y nada más para mencionar otra cosa, The Crysis pues no he jugado, yo los he visto y sí me quedo impresionado cuando veo a mis amigos jugar, pero el Crysis no lo he jugado, pero sí de Dishonored. Yo quiero hablar del tráiler que salió de Dishonored, que es este juego nuevo de Bethesda. Está, la verdad, increíble. Está muy, muy, muy bueno. Cierto, se nos estaba olvidando ese juego que por ahí empezó siendo, bueno, cuando se reveló la primera imagen, me empezó siendo rumor de que era DLC de Skyrim, ¿no? Y ya hasta después, pues, se presentó oficialmente como juego. Si tienes mucha razón, estuvo bastante impactante ahí el tráiler. Ya veremos qué tal resulta ahí lo nuevo de Bethesda, que va a salir, si no me equivoco, para este año, ¿no? O, sí sale este año, según... Sale este año. Ok. Y bueno, nada más comentar un poco ahí de lo que contaba acerca... Bueno, rápidamente, Mario Sunshine se me hace un buen juego, que se me hace muy diferente. O sea, como ahí dice Nolis, es un juego muy diferente y te quedas así como dice, esto no es Mario, ¿no? De repente con lo de la manguera y todo eso, pero no sé. A mí sí me hubiera gustado que en su momento, o esperemos que en algún momento, pues lancen alguna secuela o no sé, algo parecido para el 3DS. Pero bueno, ya yéndonos de nuevo a la realidad y al presente, pues hablando un poco de lo de God of War, pues no sé, digamos que ya viene como que a cumplirle solo a los fans. No creo que venga como que a buscar nuevos fans o a buscar nueva gente. Yo creo que solo viene para aquella gente que de verdad no se cansa de God of War y que quiere más, y que aunque sepa que pues ya no hay de dónde sacarle más historia, pues no se va a quejar, ¿no? Entonces sí, seguramente va a haber gente que lo agradece, y otros 800,000 van a decir que no, que ya es demasiada explotación, pero bueno, ahora sí que quien lo compre, pues que lo compre, y quien no, pues adelante, que se quede ahí como que con los God of War que ya tenía, ¿no? Y con respecto a New Super Mario Bros. 2, no sé, igual hay mucha gente de repente me dice que ya es demasiada sobreexplotación por parte de Mario, ¿no? Y cosas así. Y pues yo les digo que pues eso ya no es noticia, ¿no? O sea, ya lo hace Nintendo casi descaradamente, ya lo hace muy, muy obvio. Pero pues considerando los estándares de calidad que tiene Nintendo, pues yo lo respeto en ese sentido, porque pues rara vez nos decepciona un Mario, ¿no? Entonces que lance a los que quiera mientras sean buenos. Y este juego en específico, no sé, me deja sorprendido en cuanto a las fechas, sobre todo porque recordemos que en el E3 pasado pues fue anunciado para Wii U New Super Mario Bros. Me, que va muy como que en la onda de lo que va a ser este New Super Mario Bros. 2. Entonces, pues recordemos que el Wii U va a salir por ahí de noviembre. Entonces este juego pues seguramente va a ser de lanzamiento. Entonces vamos a tener como que ahí en, no sé, en un periodo de 3 meses vamos a tener 2 New Super Mario Bros. Y eso sí se me hace como que muy, muy, muy, muy agotador, ¿no? Sobre todo para la gente que lo va a comprar, que es como que prácticamente el mismo usuario. Entonces nada más tengo esa pequeña queja, ¿no? Pero por lo demás a mí me parece genial, sobre todo como por ahí dicen lo del Tanuki, que regresa y que ahora ya vuela de nuevo. Eso me encantó. Debo confesar que con solo esa imagen ya me compró ese juego, pero pues ya veremos qué tal resulta. Y pues sorprendente la capacidad que tiene Mario Bros. Para atraer a la gente, porque como ya mencioné, pues con solo 4 screenshots, así como que nada sorprendentemente visual, pues, y ni siquiera en la más alta calidad, pues se convirtieron en trend topic y todo muy, muy impactante, ¿no? Pero bueno, ya veremos qué sucede con este juego, y ya veremos también qué sucede con God of War, que seguramente pues lo disfrutarán los fans. Ahora sí que los que no disfruten de God of War, pues mejor ni se acerquen, ¿no? Y bueno, vamos a pasar con el siguiente tema de esta noche, que pues también tiene que ver algo con las franquicias y con las secuelas, que de repente pareciera que no tienen un lugar específico dentro de una saga, ¿no? Y que pareciera que están más ahí por, no sé, exigencia de la gente o exigencia de algún productor o algo así, ¿no? Y vamos a platicar sobre lo que comentó Eidos la semana pasada, que pues, que por ahí comentaba que no hacía falta crear nuevas franquicias, que hacía falta, más que nada, una innovación dentro de las franquicias ya existentes. No es tanto que sea polémico, o sea, simplemente, en cierta manera, es una espada de doble filo, porque, pues, es muy recomendable que sí, o sea, se realicen cosas creativas desde una idea, o sea, desde cero, crear una nueva franquicia que en verdad funcione y que sea todo un éxito para la consola que sea. Ahora, lo que Eidos comenta es de que, pues, renueva o pule, ¿no? Esas franquicias anteriores, agarra una, véngase para acá, para la nueva generación, vamos a realizar una buena historia. Lo hicieron y lo lograron con Deus Ex, Human Revolution, que la verdad, pues estuvo bien. La verdad sí es un ejemplo de que tomando una franquicia que ya existente, puedes pues innovarla, ¿no? Y dar un trabajo de verdad de calidad. Lo que ahora Eidos está haciendo, o bueno, el siguiente paso viene siendo la saga de TF, que va a sacar la cuarta entrega, que igual antes de que lancen algo, de que muestren una que otra cosilla, un video, gameplay, trailer, lo que sea, ellos prometen que estará a la altura de la original. Y la verdad, pues pues le tengo mucha fe, ¿no? A que, bueno, tomo esas palabras y se las creo. Obviamente, ¿por qué? Porque con Deus Ex lo hicieron, sí, okay, no es un juego perfecto, tiene fallas, cosas, pero al final a mí me gustó. Y con lo que van a hacer con TF4, pues supongo que va a ser igual. Espero que de verdad pues se centren en eso, ¿no? De que si van a agarrar franquicias, pues las pulan, las reinventen, den algo de calidad para, ahora sí que pues nosotros como gamers, para que tengamos ese gusto, ¿no? De jugar algo bueno, ¿no? Que no nos decepcione. Y no, yo sigo esperando de Eidos también. Yo sé que a lo mejor es un sueño guajiro y a lo mejor ya ni tiene nada que ver con la saga, pero Soul River era, no sé, era mi fuerte, que yo aún sigo guardando fe y sueño con que pueda haber algo para esta generación o para la otra, igual y no, pero es lo que yo puedo opinar, mi bueno. Bueno, aquí yo voy a matizar el asunto de esto que dice Eidos. Eidos, ¿qué franquicias tiene? Estamos X en los, no, pero bueno, basta que juegues, llegues a los bosses finales y te das cuenta que es lo que pasa, ¿no? Con Deus Ex. Adelante, sí, revoluciona todo lo que quieres. Pero tienes ahí un Tomb Raider que igual va a sacar, un Hitman también. No, Hitman creo que no lo están desarrollando ellos. Pero bueno, aquí el punto es, o lo importante de este asunto, es ustedes como gamers quieren seguir viendo Halo, quieren seguir viendo God of War, quieren seguir viendo lo mismo siempre, todo el tiempo, a pesar de que se esté reinventando, tienes al mismo monigote todo el tiempo. Yo sé que lo hace Nintendo, porque digo, nos vamos a matizar bien, ¿no? La Nintendo lo hace, ¿sí? Pero estarlo haciendo todo el tiempo y no crear franquicias nuevas, oye, yo creo que igual la industria se mueve por lo mismo, por franquicias nuevas. Ahí está, y no vas a dejar mentir, Lars. Fez, ¿no es una franquicia nueva? ¿No es algo nuevo? O sea, claro, pero güey, o sea, yo por eso empecé diciendo que es un arma de doble filo. Tanto es muy bueno que hagan franquicias nuevas, tanto también que si agarran una y no es, o sea, creo que ahí no me supo explicar y no lo dije. Mientras no sobreexploten esa franquicia que van a tomar sacando y sacando juegos así hasta más no poder, creo yo que es una buena propuesta, que obviamente va por dos direcciones. Puede ser una dirección mala como puede ser una dirección buena, pero siempre y cuando sea así, como tú dices, obviamente que no nos exploten así de a madres, pues títulos, ¿no? Como God of War, como bien lo dices. Bueno, ahora sí, continúa. Sí, no, y déjate tú de eso. Otro ejemplo claro es que vamos a ver la anualización de las franquicias. O sea, ahí tienes Assassin's Creed que están saque. Entonces, vamos a ver cada año que un Uncharted, que cada año un God of War, cada año, oye, cansa del, llega algún momento que sí llega a cansar. A lo mejor pueden decir en este momento, como fanboys, o sea, Sonyers, Xboxers, Nintenderos, Peceros, lo que sea, ¿verdad? Que lleguen y digan, ah, no, sí, ahorita sí quiero y no voy a hartar. Eventualmente te llegas a hartar de algo y vas a exigir algo nuevo, vas a exigir algo diferente. Por eso es que creo que a la gente no le gustó Mario Sunshine. O no, y claro, porque era algo diferente, algo que te planteaba otras cosas, que decías, esto no es Mario, ok, punto y aparte. Pero sí, reinventar las franquicias ya existentes, sí, es algo bueno, pero no irse a lo radical, vaya, o sea, no irse a lo, ¿sabes qué? Solo voy a estar sacando esto, esto, esto y esto. A lo mejor hoy en día la industria va por esa tirada porque ya no se atreven a arriesgarse a invertir dinero en algo nuevo a menos de que sea algo muy seguro, como Sony con The Last of Us, que a parecer yo estoy muy hiteado con eso, y con Quantic Dreams y Cara, por así decirlo, citar unos ejemplos, pero pues, ahí contaditos, ahí está Microsoft, ¿qué franquicia nueva va a sacar? Que algún Xboxer me diga qué franquicia nueva de propia creación no va a sacar, ¿por qué? Porque ya no se arriesga, o sea, ya no, yo siento que igual tampoco es el tiempo para arriesgar dinero, ¿no? Pero también no nos olvidemos que la gente quiere algo nuevo, vaya, o sea, que la gente igual pide cosas nuevas y pide cosas buenas de calidad, o sea, y créeme, el género, hay un matiz muy grande también en el género indie, ¿no? O sea, los indie creo que en eso tienen más ventaja, por así decirlo, porque tienen esa ventaja de, valga la redundancia, de innovar, ¿no? De decir, voy a sacar este juego nuevo y pues como no me está apoyando, no tengo ahí un publisher ahí atrás mío que me esté jodiendo, que me esté diciendo, ¿sabes qué? Tienes que hacerlo así, tienes que sacar un Resident Evil Operation Raccoon City, etcétera, etcétera. Siento que es muy radical y siento que esta noticia hay que interpretarla, ¿no? O sea, yo creo que lo que Eidos quiso decir es, sí, utilicemos las franquicias que están ahorita, o sea, y reinventemos, pero hasta ahí. Eso de que no hace falta crear franquicias nuevas, claro que no. Claro que hacen falta y claro que las necesitamos y claro que el gamer, tanto casual como hardcore, o como quieran llamarse, mi hardcore, la necesita. ¿Por qué? Porque así vive la industria, así se vive, con esos matices, eso es lo bonito, yo creo, de todo esto, ¿no? O sea, el poder decir, hoy jugué un Xenoblade y mañana estoy jugando un Fez, ¿no? O sea, cosas nuevas, cosas diferentes, es probar, vaya, o sea, no sé, ese tipo de cosas. Entonces, para mí, eso es con lo que se refiere a lo que dijo Eidos, no sé, qué tan... de acuerdo estén conmigo, pues ahí, okay. Ahí dirán. Gracias, pues yo estoy como que un punto medio, pero no estoy muy de acuerdo con todo lo que dijo Abraham, y es que sí, o sea, yo cuando anunciaron la noticia, lo primero que se me vino a la mente igual fue Soul River. Dije, yo quiero un remake, un reboot totalmente de la franquicia Soul River. Digo, en su tiempo fue así también como que de mis primeros juegos, bueno, en Play, y sí, o sea, era magnífica la historia y todo, probablemente retomaría y poner en alto lo que es ahorita, lo que todo el mundo ya degradó de los vampiros, retomar o rebotear todo Soul River y poner a los vampiros con un toque así cabrón, estaría muy muy padre. Ahora, igual y no ubican, pero juegos como Fear Effect o Time Splitters, que también venían de Eidos, me gustaría mucho ver ese tipo de reboot, sobre todo Fear Effect, porque era como una especie de Shell Shade en PlayStation, y tenía un control muy... muy distinto, o sea, se controlaba todo por el miedo. Si tenías, o sea, si tú te disparaban o cosas por el estilo en el juego, generas una especie de miedo, y ese miedo era tu barra de salud. Entonces estaba muy padre el modo de juego, y retomar cosas así en ese modo de juego ya no se volvió a ver desde PlayStation. Entonces retomarlo ahorita estaría muy padre, y sí me gustaría mucho. Pero también concuerdo, o sea, el hecho de crear franquicias nuevas sí le beneficia bastante a la industria, y no simplemente no podemos aventarlo así, la noticia, o sea, tenemos que tomarla como interpretada, como dicen, y sí, o sea, si retoman juegos como, les digo, o sea, Soul River, Fear Effect, Time Splitters, ahorita con el reboot de Tomb Raider, Hitman, creo que sí lo está haciendo Eidos, ¿no? Bueno, o sea, Square Enix, Eidos, no sé. Que tampoco me he informado bien de Hitman, no soy muy fan de Hitman. Entonces, manejar eso está muy padre, pero si a mí me traen, por ejemplo, franquicias nuevas como Dishonored, que vienen siendo una especie de, bueno, los que han visto el trailer, es como una especie de Bioshock con Assassin's Creed y cuentas Steampunk, entonces está, se ve muy padre el juego, entonces mezclar ese tipo de cosas está muy muy bien, y pues digo, yo vi el trailer y me emocioné bastante. Entonces ese es el efecto que tienes que crear en la audiencia, en los gamers de ahorita, porque ahorita, bueno, volviendo un poco al tema anterior, Mario y todo eso sí está padre, sí, luego, bueno, no soy tan fan tampoco, pero sí me llamó mucho la atención el juego. Igual Mario, sí soy fan de Mario y sí, ver al Tanuki está muy chingón. Pero si a mí me ponen, digo, Dishonored, franquicias nuevas en general, está perfecto. Pero es bueno, es mi opinión igual. Y sí, yo opino que, generalizando, entre más, como dicen, los juegos indies y todo, yo creo que siempre he opinado y siempre he dicho que el talento así de los nuevos desarrolladores está en la onda de los juegos indie. Por ejemplo, yo veo también ahora Angry Birds y me puedo meter al store de iOS y de Android y ver clones y clones y clones y clones de lo mismo, de Angry Birds o algo estilo Minecraft. Y bueno, la idea original de Minecraft, pues, cuando algo se copia, cuando algo se sigue copiando, es porque es bueno. Entonces, manejar, o sea, Minecraft, ver algo así, es como, bueno, es como jugar un Lego en el computador, armar tus cosas y enfrentarte y todo. O sea, yo creo que cuando era pequeño, igual yo también jugaba en ese sentido con los Legos y era como jugar una especie de Minecraft. Entonces, tomar estas ondas y crear nuevas historias, sobre todo las historias, porque el juego puede tener las mejores gráficas del mundo, pero la historia puede ser pésima. Entonces, tomar estas historias y tomar estos efectos, todo, crearlo y hacer un éxito, sí, es algo costoso, pero puede resultar bastante benéfico. Yo creo que las compañías merecen arriesgarse a hacer algo así. Por ejemplo, también están platicando de que Santa Monica Studios va a hacer un shooter o algo, y eso está padre. O sea, ya deja un lado atrás también a Kratos, ya pobrecito, yo creo que ya está cansado tanta pinche venganza, entonces ya que lo dejen descansar un rato también. Y igual Crysis, tanto, y como dicen también Assassin's Creed, tan seguido no está padre. Assassin's Creed ya vimos lo que ha pasado, empezó súper padre, el segundo juego te cambió la historia totalmente y fue magnífico, y después del segundo salió el año el otro y este año otro, y entonces dices, bueno, ya basta, por favor, ya no quiero más esto, o sea, no quiero que exploten a algo que me empezó a gustar y ahora ya no me gusta. Pasó con Guitar Hero, sobre todo con Activision, ahora los Call of Duty, que son como los FIFA cada año, es así, el Call of Duty 2012, Call of Duty 2011, o sea, ya es suficiente. Entonces, ofrecer estos nuevos conceptos sí beneficia bastante, pero igual, si van a retomar cosas viejitas y cool, como, digo, Perfect y todo esto, pues también es algo interesante. Obviamente, como siempre, todo con medida y bien controlado, porque igual te van a cambiar la onda de... O sea, bueno, por ejemplo, rebotear ahorita Tomb Raider, se ve que el proyecto se ve súper trabajado, los gráficos, lo que se ha visto, la historia se ve muy padre, y se ve que va por buen camino todo esto. Igual, como dicen, con Deus Ex, me gustó mucho, yo jugué los Deus Ex en su tiempo, el 2 no me gustó, pero el 1 sí padre, y me gustó que retomaran ese sentido del primer Deus Ex, pasarlo a una generación actual con cosas muy ya de estos tiempos. Entonces, hacer ese tipo de simbiosis en todo esto, y pues sí, yo creo que es bueno, esa es mi opinión. Moralmente no puedo estar de acuerdo con lo que dijo Eidos, aunque lo entiendo. Y si ellos hubieran dicho, está bien combinar, rebotear franquicias con crear nuevas, hubiera quedado muy bien. Pero pues ni modo, así dijeron la declaración. Pero aquí la polémica con ellos es porque ellos lo dijeron, porque muchas otras empresas lo están haciendo aunque no lo digan. Por ejemplo, Bethesda con Fallout 3 agarró una franquicia, Fallout 1 o 2, que tenía muchos años ahí estancada, y pues hicieron su nuevo juego y muy bien. Luego también, por ejemplo, el reciente Kid Icarus de Nintendo para 3DS, pues desde el NES no salió un juego de esa franquicia. En lugar de inventarse una nueva, agarraron esa que tenían allá en el cajón desde hace 20 años y hicieron un buen juego con ello. Y eso, pues, por ejemplo, poniendo ejemplos de éxito, y algunos otros más polémicos, por ejemplo, Capcom con Devil May Cry, que no tenía tanto tiempo antigua, pero es lo que agarraron. Bueno, vamos a dárselo a otro estudio y que haga algo nuevo con ellos y para traerlo a la nueva generación o algo así, podría decirse. Aunque en este caso no es de consola, sino de público. Y pues las compañías están haciendo esto porque es más seguro tomar un nombre que ya existe con una cierta base de fans que aunque luego se puedan quejarse de que no sea lo mismo, dependiendo cómo salga el juego, les da como un mínimo de ventas aseguradas, porque las compañías que quieran empezar a hacer franquicias nuevas tienen que hacerlo con la mentalidad de que, hey, tu juego, por muy bueno que sea, por muy novedoso, por muy exitoso que sea entre la crítica, mentalízate, compañía, de que no va a vender una millonada hasta que saques el 2. Porque eso es algo que ha estado pasando en esta generación, de que, por ejemplo, Mass Effect, si te vas viendo las ventas acumuladas que va teniendo cada vez que va saliendo la secuela, puedes ver ese este asunto de cómo es de que las compañías pueden tomar la decisión de mejor explotar franquicias, ya sea que vayan creando y sacando secuelas o retomar algunas viejas que tuvieran ahí en el cajón, es por cuestiones de pura economía. Y pues aquí fue de que Eidos fue la que abrió la boca y lo dijo, pero en realidad lo están haciendo todas las empresas. Yo nada más espero que la declaración de Eidos no vaya a decir, y así nos vamos a quedar solamente refriteando sagas y no vamos a sacar ninguna nueva. Yo creo que en cierto momento van a como que van a, ver, a darle toda la vuelta a las franquicias que tengan ahí guardadas y van a tener que ir sacando algunas nuevas para combinar. Pues yo, lo de Eidos, lo que dijo el presidente de Eidos, creo que es un reflejo de toda la industria del entretenimiento. Vemos que en el cine están sacando refritos del refrito, en la música muchos grupos ya suenan igual, más todavía más que antes. En los videojuegos, pues esto no se queda atrás. Yo no estoy de acuerdo para nada con lo que dijo los de Eidos. Creo que el éxito de una consola de una nueva generación es que haya nuevas nuevas franquicias que puedan atraer a más usuarios, que nuevos usuarios aparte de los ya hardcore que existen. Creo que el hecho de revivir franquicias y de estar haciendo innumerables iteraciones le sirven mucho a las compañías para generar dinero, y ese dinero muchas veces, algunas veces porque les preguntan a los CEOs de las compañías, es poder tener dinero, soportar a las nuevas compañías que vienen y van a crear nuevos juegos. Casi nunca se ve esto porque siempre como que las tapan o los dejan para jueguitos, para Xbox Live, para PlayStation Network, y casi nunca vemos franquicias nuevas. Creo que esto es lo que hace falta, que ese dinero que están generando, con ese dinero apoyen a nuevos desarrolladores. Vimos, por ejemplo, acaba de salir una nueva franquicia que se llama Journey. El juego de Journey, si lo han jugado, es muy, muy, muy, muy bonito. Tenemos a Limbo, tenemos a Fez, que ya todos lo han jugado, yo no lo he jugado, pero los comentarios que han dicho de ellos han sido bastante buenos. Entonces, pues sí, creo que deberían combinar eso, traer nuevas franquicias y revivir otras que ya tienen en el pasado. Esto creo que ha sido uno de los éxitos de las consolas portátiles, bueno, no de las consolas portátiles, de los dispositivos móviles basados en iOS y Android, que tienen nuevos juegos y la gente se está yendo para allá porque van a jugar algo nuevo. No van a jugar otra vez un Mario, otra vez un Kid Icarus, otra vez un Kirby. Van a jugar un juego totalmente diferente. Entonces, pues no voy a estar de acuerdo nunca con que digan que se van a quedar solamente reboteando franquicias o haciendo un montón de series, de números de la misma franquicia. Que Assassin's Creed 3 sea como la Barbie Malibu, que nada más ya le ponen un sombrero nuevo y ya todo el mundo se va a ir a comprarlo. Eso, la verdad no, nunca voy a estar de acuerdo en eso. Espero que sea solamente Eidos lo que piense esto y que en realidad se dediquen también a nuevos desarrollos para las nuevas consolas, para los nuevos dispositivos. Pues ahí también Angel quería comentar algo, a ver, adelante, que por ahí ya estaba bastante apasionada la gente allá en el chat entre los códigos y el tema, ya como que se andan todos agarrando con la cubeta. A ver, adelante, sí, Angel. Sí, está bastante buena la plática, brother, la verdad, aquí escuchando precisamente el punto de vista de mis compañeros, ¿no?, aquí presentes. Pues sí, es bastante, da pie para muchas declaraciones, ¿no? Lo que dijo aquí la señorita, ¿quién era? Ah, no, el buen Stefan de Astus, ¿no? Sí está cañón. Digamos que es un buen concepto ese de seguir innovando las sagas que ya conocemos y evitar sacar nuevas cosas, ¿no? Eso, de cierto punto, está chido. Sin embargo, también la contra, que es precisamente que seguir buscando maneras de innovar en los géneros que ya existen, también está muy padre. La bronca de las dos vertientes es precisamente, pues, los vicios de tanto de la industria como del público consumidor, ¿no? Hay muchas sagas que nos han venido a mostrar demostrar que se puede seguir innovando con sus nombres y dejar muy en alto la franquicia. Pues ahí tenemos precisamente Elder Scrolls, a Deus Ex, a Tomb Raider también, que pues prácticamente son marcas súper conocidas y que de entrada cuando escuchas tú hablar de una nueva entrega de la franquicia sabes que va a estar chido o de mínimo sabes que ya te tienen así de cliente de cajón. Y bueno, actualmente precisamente pues Diablo 3, ¿no? Que ya está por lanzarse, chingo. Entonces, yo creo que por ese lado se entiende, ¿no? Que simplemente nos quedemos con lo que ya tenemos, porque se puede innovar y se puede innovar mucho, y de repente puedes darle una refrescada muy cañona a estas franquicias. Claro que estamos hablando de juegos que no, en algunos casos no se sacan cada año, ¿no? No se diga el Diablo 3, cuánto no tardó en salir, y ya que lo ves y sí es un salto endemoniado. De Tomb Raider, pues también de repente ha tenido sus pausas considerables. De Elder Scrolls, pues la espera fue bastante sustanciosa, y bueno, el resultado es maravilloso, ¿no? Entonces sí, está muy chido. La bronca es precisamente ya cuando vienen pues los vicios de la industria. No sé, yo creo que lo más representativo pues son algunos juegos de deportes, que de repente, por ejemplo, el FIFA no encontramos muchas diferencias más que en acabado gráfico y mecánicas muy simples, ¿no? Que simplemente le das dos, tres pintaditas y lo vendes como algo nuevo. El problema con generar nuevas franquicias también llega a ser que muchas veces esos juegos nuevos que pretenden ser innovaciones terminan siendo copycats de los hits de cada género, ¿no? Y con ligeras mejoras o propuestas así, pero muy muy ligeras, que tú dices, esto es un fusil, ¿no? De hecho, de entrada lo calificas de fusil. Pero también han llegado nuevas propuestas que sí te han dejado de, no manches, qué cosa más chida, ¿no? Por ejemplo, el multicitado Portal, que la verdad pues, sí fue un hitazo. Yo hasta la fecha pues sigo siendo bien, bien fan. Y muchas veces también han llegado compañías pequeñas con hits, con mecánicas bien sencillas, como el que ya mencionaban por aquí, el Limbo. Y pues no se diga el Angry Birds, ¿no? Que también son son ideas bien sencillas, pero que a nadie se le ocurrió. A nadie se le ocurrió buscarle una innovación a ese tipo de mecánicas y pues ahí están. Yo creo que más que nada la bronca es precisamente eso, ¿no? De repente el vicio de ok, esto nos trajo dinero, vamos a sacar uno al año. O el vicio también de que, ok, eso pegó, vamos a darle una revolcada y vamos a ponerle otro nombre y vamos a vendérselo a la gente, porque al final de cuentas van a darse cuenta que aquí tenemos lo que les gusta, ¿no? Como que de repente pecamos mucho los consumidores de ser muy predecibles y a veces pecamos de ser muy, muy, pero muy hipócritas, ¿no? Yo creo que al final de cuentas lo padre ahorita de este medio, por ejemplo, en el que estamos llegando ustedes, es que la información llega, pero rapidísimo. Entonces podemos tener ya más fuentes de información para dar un veredicto más fehaciente de lo que vamos a consumir o incluso de lo que va a salir. Y pues, y bueno, para darle seguimiento a esto, pues síganos aquí de cerca con el Reset, ¿no? O con su revista gamer favorita. Y infórmense más que nada para ver si alguna entrega llega y vale la pena, ¿no? Al final de cuentas, esta declaración vino prácticamente a recordarnos eso. Y pues siempre es bueno tenerlo ahí a la mano y estar bien con los pies en la tierra acerca de que pues todo en esta industria, como en todas, de repente hay cosas que cambian para bien y de repente hay cosas que no vale la pena gastar nuestro dinero. Entonces, mientras más apoyemos las cosas que estén bien hechas, pues menos churros vamos a recibir de la industria. Ok. con respecto al tema, pues nada más quisiera comentar que es muy, como ahí comentaba alguien, es como que un arma de doble filo. Sobre todo para las compañías tier party, no tanto para las, digamos, Microsoft, Sony o Nintendo. Yo creo que una compañía tier party se arriesga más a lanzar una nueva franquicia. Ahí lo vimos, por ejemplo, con el caso de Electronic Arts, que pues muchos criticaban a Electronic Arts de pues siempre lanzar la misma franquicia una y otra vez. Dígase el FIFA o muchos juegos más de deportes. Pero tuvieron un año. Se me olvidó qué año es exactamente, pero el año que lanzaron Mirror Edge, Dante's Inferno y ya no me acuerdo qué otro juego más, que eran producciones totalmente pues nuevas. Y recordemos que a las tres, si no me equivoco, no les fue nada bien. Sobre todo a Mirror Edge como que no le fue nada bien, y tampoco a Dante's Inferno no logró vender como que lo que esperaban. Sobre todo considerando la inversión que hicieron tanto en el juego como en la mercadotecnia que le imprimieron. Y pues supongo que por ahí pues, decidieron mejor no seguir arriesgando de esa forma, ¿no? En cuanto a las compañías First Party, que son las compañías que tienen como que más soporte para lanzar nuevas franquicias, ya lo hemos visto con Sony, que Sony, si hay algo que reconocerles, que siempre está como que intentando lanzar nuevas franquicias. En esta generación de consolas, pues ya vimos Uncharted, Resistance como que cobró nueva fuerza, también Killzone, que Killzone ya había salido el primero en PlayStation 2, pero que en PlayStation 3 pues tomó también bastante fuerza. Little Big Planet, Mod Nation Racers, Sly Cooper, que también es de PlayStation 2, pero que también es una nueva franquicia por parte de Sony. Entonces, digamos que por ahí como que Sony siempre está como que intentando. Quizás el único problema que le veo a Sony es que sus franquicias como que no logran impactar tan fuertemente, como por ejemplo reboots por parte de Nintendo, ¿no? Que Nintendo, mucha gente se queja de que Nintendo es lo mismo de siempre y de que siempre anda vendiendo las mismas franquicias, pero yo creo que lo que habría que rescatar la Nintendo, más allá de que no genere franquicias nuevas, es que siempre anda preocupado por mantenerlas frescas, como ahí dice la gente de Eidos. Por ejemplo, vimos un Mario Sunshine, que es muy diferente a lo que vimos en Mario 64 y que sigue siendo muy diferente a lo que es Mario Galaxy. Entonces, no sé, por ejemplo, si Nintendo hubiera querido en ese momento, en lugar de lanzar Mario Sunshine, hubiera, no sé, puesto a un mono, no sé, de color verde o el color que ustedes quieran, ¿no? Y hubiera creado ahí una nueva franquicia de un mono con una manguera de agua, ¿no? Entonces, por ese lado, si lo vemos desde ese sentido, pues vemos que por lo menos Nintendo pues mantiene frescas sus franquicias y quizás sí no está creando nuevas franquicias, pero siempre se preocupa como que por darle un sello característico a cada juego que lanza, aunque sea, no sé, el quinto juego de una franquicia, el sexto, el séptimo. Por ahí lo vimos como, por ejemplo, con Kirby's Epic Yarn, que también fue un título pues bastante singular y que con su estética, pues, no sé, le hubieran cambiado el mote de Kirby y hubieran puesto cualquier otro personaje y hubiera pegado bien, ¿no? Entonces, yo supongo que por ahí va bien. Igual, como ya mencionó también ahí Angel, si no me equivoco, con el reboot de Kid Icarus, que pues también es como que digamos una franquicia relativamente nueva, aunque tenga más de 25 años, pero pues es relativamente nueva, considerando los pocos juegos que hay hasta el momento. Pero pues es lo que más o menos pienso, o sea, mantenerlas frescas, pero no caer en lo que está haciendo Ubisoft, de que de repente, como ya dijo Serkenor, parece Stacy Malibu, de que de repente ya nada más le quitan el sombrero, le cambian la ropa y ahora ya está Ezio, ¿no? En la revolución en la guerra de independencia de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es como que medio curioso. Y creo que pocas compañías pueden darse ese lujo como que de no crear franquicias y seguir manteniendo frescas las que ya tienen. Creo que lo que deberían hacer las compañías en general sería de seguir apostando por nuevas franquicias, aunque esto fuese arriesgado. ¿Por qué lo digo? Porque si seguimos con las mismas franquicias de siempre una y otra vez, por lo menos por parte de los tier party, recordemos que pues ellos tienen que lanzar sus juegos para todas las plataformas, entonces se vuelve como que algo muy muy cansado, por así decirlo. Entonces yo sugeriría que pues por lo menos tuvieran un poquito más de conciencia en ese sentido y no acabarse una franquicia o acabarse una historia en una sola consola o en una sola generación de consolas, ¿no? Ahí quería comentar algo más para finalizar este Noblis, habrá adelante. Sí, estoy de acuerdo con lo que comenta Carlos y lo que decía Angel antes. Pues ustedes, oyentes como consumidores, recuerden que tienen el poder de influir en las compañías, pues, con lo que compran o con lo que dejen de comprar. Porque a las compañías le importa más ver sus cuentas de qué juegos se están vendiendo y cuáles no, que las críticas que podamos poner en un podcast, comentario, foro, etcétera. Así que, pues si quieren que las compañías estén sacando juegos novedosos, nuevas franquicias y tal, pues piensen en eso cuando están por decidir si me llevo este nuevo juego de la franquicia nueva que me llama la atención y quiero apoyar, o me llevo el Call of Duty que después voy a criticar Activision porque es igual todos los años. Así que pues hay que ser un poco más congruentes también con lo que pedimos y recordar de que estas son las consecuencias que miden las compañías, qué juegos se venden y cuáles no. Sí, ahora sí que creo que un ejemplo claro de esto que vimos recientemente es Never Dead de Konami, que por ahí Evan prácticamente no lo puede ver ni en pintura, y que por ahí la crítica pues también se lo deshizo, o sea, prácticamente menos de 5 tienen Metacritic, si no me equivoco. Entonces, pues son este tipo de cosas que pueden llegar a suceder de repente si una compañía apuesta por algo nuevo o por algo diferente. No sé, esto podría haber sido, no sé, Castlevania Euram, sí. Quisiera interrumpir, Never Dead. Digo, si vas a apostar por algo nuevo, apuesta bien, no saques Never Dead. O sea, Never Dead tenía buenas intenciones y hasta ahí se quedó. Entonces, yo siento, digo, bueno, si vas a sacar nuevas franquicias, tampoco a Sofía, ¿estás de acuerdo, no? O sea, no sacar, no sé, la obra más grande del mundo, por así decirlo. O sea, vas a sacar algo bueno, vas a sacar algo potente, algo que realmente te sustente. Hay franquicias que fueron inventadas en esta generación, que no son Marios, que no son Zeldas, digo, por nombrar algunos ejemplos, ¿no? No es que yo tenga algo en contra de Nintendo, al contrario. Pero hay franquicias de esta nueva generación, Ícaros, que han potenciado muchas cosas nuevas y muchas cosas buenas. Es más, hay muchas que han hasta sentado bases para los shooters actuales. Ahí está Gears of War. Tenemos una que pueda o no ser el mejor juego, pero ahí está. Entonces, las franquicias nuevas siempre se van a requerir, pero tampoco vas a comparar franquicias nuevas que están muy para el perro, pues. Eso es a lo que voy, hay que matizar eso, yo siento, o sea, no sacar por sacar a eso, bueno. Okay. Sí, pero pues no sé, como te digo, no creo que todos los juegos que salgan van a ser Never Dead ni cosas así. Entonces pues hay que dar como que el beneficio de la duda y también ser considerados que muchas veces el primer juego no va a ser una gran hazaña, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí tenemos Assassin's Creed 1, que si lo comparamos, por ejemplo, con el 2, es una basofia, ¿no? Entonces, por ahí si nos vamos así, pues podría ser muy peligroso que en dado momento nunca hubiera existido Assassin's Creed 2, ¿no? Hubiera muerto ahí la franquicia y hubiera como que sido un experimento fallido por parte de Ubisoft. Y pues ya viste, se volvieron a arriesgar en una segunda parte y pues pudieron mejorar lo que lograron. O bueno, lo que intentaron en el primero. Serkenor, querías comentar algo más, a ver, adelante. Sí, que están, creo que Pollux fue el que dijo que si estaríamos dispuestos a jugar franquicias nuevas, porque sí es verdad, las compañías piensan en arriesgarse, si o pongo un Assassin's Creed 5800 o doy un nuevo juego, pero pues todo depende de cómo te lo envuelvan, ¿no? Si te envuelven un regalo con papel periódico, pues no lo vas a querer ni abrir. Pero si te lo envuelven muy bonito y te dicen, mira, aquí tenemos esto, que tiene bonitos gráficos, tiene bonito esto, y te damos un tráiler increíble como el de Dishonored, o te mostramos juegos como Azura's Wrath, que aunque no es el gran juego, pero te lo presentan y está increíblemente divertido, y ya, lo acabas y ya, pues. Pero depende de cómo te lo presenten. Never Dead, muchos lo quisieron jugar porque lo pusieron... Se veía bien bonito, ya uno lo juega y es una porquería. Pero a mí me parece que eso es lo que necesitan las compañías. Dar un nuevo una nueva franquicia y presentarla bien, que te agrade, que no pase... O sea, no nada más porque sea nuevo hay que jugarlo, sino por cómo se vea y cuando lo juegues, que sea un juego de calidad, un juego bien hecho, un juego que haya sido revisado y revisado y que no tengas bugs en cuanto lo pongas o se trabe. Eso creo yo. Ok. Que por ahí dice algo muy interesante, Noblis, habla de Kickstarter, que yo pienso que si lo vemos un poco a futuro y si logra funcionar, podría servir para que las compañías ya no tengan que gastar tanto en secuelas, ¿no? O sea, que cada quien, o sea, por ejemplo, no sé, piensa en Assassin's Creed, un juego así, triple A, secuela de algo que seguramente mucha gente pagaría por financiarlo, ¿no? Entonces, pues la gente lo podría financiar mientras la compañía empieza a gastar en no sé, en apostar por franquicias nuevas o apostar por proyectos diferentes, siendo que los juegos que todos consumimos y que todos gastamos indudablemente, pues serían financiados por uno mismo. Esa sería como que pienso que podría ser una buena propuesta, pero no sé, ya veremos en el futuro. Como esto de Kickstarter viene comenzando, pues todavía es demasiado pronto para apostar, no sé, por un proyecto de esa magnitud, pero si todo sale bien dentro de unos, no sé, 5 años, 4 años, tal vez podamos ver algo así. Pero Pero bueno, si ya nadie más quiere comentar algo con respecto a este tema, pues vamos a pasar al siguiente tema de esta noche, que también pues está bastante interesante, sobre todo para la gente que está en PlayStation Network o renombrada también recientemente. Vamos a platicar un poco de pues, las intenciones que mostró la compañía, sobre todo el CEO, que hacía y mencionó que van a enfocarse mucho en obtener mayores ganancias a partir de la PlayStation Network. No mencionó específicamente cómo, pero mucha gente supone que esto puede ser a partir de mayor catálogo dentro de la PlayStation Store, o también diferentes tipos de ganancias para los plus, para los usuarios plus de la PlayStation Network. Y también un sector de los analistas mencionan que hay un grave riesgo, o bueno, de que hay una gran posibilidad de que PlayStation Network adopte un modelo parecido al de Xbox Live, y entonces pues habría que pagar para jugar el multijugador en línea, y pues ya los veríamos aquí pidiéndonos códigos para hacer Gold en PlayStation Network o cosas así. Entonces es un tema que podría pues generar bastante polémica. No sé ahí qué quiere opinar Uram, si cree que sea viable todo esto, ¿o cree que sea mera alucinación por parte de los analistas? Bueno, alucinación completamente no, porque sabemos que el modelo de Xbox Live funciona, ¿no? O sea, funciona y funciona bien, al punto de que existen, y varios de aquí no van a dejar mentir, han pagado religiosamente, no sé cuánto cuesta ahorita el Xbox Live Gold, para poder jugar en línea, ¿no? Y tanto su plataforma, el arcade, etcétera, y es algo que está, ¿no? Entonces la PSN, yo siento que eso es lo que le falta, ¿no? Aunque la PSN es una plataforma muy buena, porque la verdad, a pesar de que lo hayan hackeado como 10,000 veces y que tenga más hoyos que un queso cheddar, por así decirlo, por no decir otra cosa, es una plataforma muy buena. Lo bonito es que es gratis, vaya, es gratis, y aparte tiene su plus, su PSN Plus, que bueno, vaya, ahí está. Entonces yo siento que sí es, ya es un hecho que muy a lo mejor no en esta generación, sí en la siguiente, veamos una PSN muy parecida a lo que es Xbox Live ahora. O sea, con sus propios tintes, sus propios matices y sus cosas únicas que diferencien de una marca a otra. Pero pues ahí está, ¿no? O sea, ahí está. Y pues eso es lo que vamos a tener y con lo que vamos a lidiar. Al menos los poseedores de una PlayStation 3, aquí como su servidor, pues, ¿Qué es lo que podemos esperar? Pues, bueno, Microsoft Points, quién sabe, o Sony Points, o PlayStation Points, quién sabe, ojalá y no, la verdad. Y eso lleva al siguiente tema, que supongo que lo hablaremos después, ¿no es así, Keros? Que también por ahí se mencionó que podrían desaparecer, o bueno, es un rumor que puede desaparecer los Microsoft Points, o que también de repente pues habría como que nuevas estrategias de monetización para Xbox Live, de alguna manera, para generar mayores ganancias, aunque no sabemos exactamente cómo será, pero ahorita lo comentamos. Y también ahí quería comentar algo, Angel, adelante. Sí, brother, no, pues esto del cambio en la mecánica, en cómo se maneja la economía de estos servicios, pues sí es algo que se veía venir de cierta manera en cuanto a lo que es la PlayStation Network, que de hecho en un principio era como su punchline, el hecho de que el servicio de juego en línea pues era totalmente gratuito, era algo muy ambicioso, algo bastante, bastante positivo, siendo que pues el mercado se abría con esas dos poderosas consolas. Luego pues, ya sabemos ahorita cómo le fue pues, precisamente al PlayStation 3, y pues en ese momento digamos que no percibían ellos alguna especie de pérdida sustancial, no veían ellos la necesidad de tener que cobrar por el servicio. Y durante un buen rato, pues digamos que esa fue como la manera en la que se paraban el cuello los dueños de algún PlayStation 3. Pero pues bueno, Microsoft vino ofreciendo un servicio, bueno, más que nada un servicio, un catálogo más nutrido de juegos que explotaban este vínculo entre videojugadores, y pues bueno, el resultado, ya saben cómo fue el resultado, ¿no? La verdad, perciben, yo creo que unas ganancias pues muchísimo más nutridas, y luego pues eso aunado a las exclusivas, sí estuvo muy cañón. Entonces yo creo que este paso que está dando Sony era de esperarse. Qué bueno que lo hagan, porque al final de cuentas esto también va a ser como una excusa más para exigirles un mejor servicio, que no dudo que lo vayan a dar, y también es para que se pongan las pilas, porque pues bueno, ya de todos es bien sabido lo que les ocurrió, ¿no? Con esos hackeos que si bien no, que yo sepa, no han afectado económicamente de una manera grave a sus usuarios, pues sí fue de todos modos como que un aire de desconfianza bastante cañón, o bastante de considerarse. En cuanto a lo de Microsoft, pues bueno, ya como bien mencionaba, sí, Carlos, ya se venían esos rumores, ¿no? Acerca de que pues ya incluso iban a cobrar en dólares directos, que ya no iba a haber una especie de moneda virtual intermediaria entre los usuarios y la compañía para hacer más fehacientes las ¿cómo se dice? La contabilidad de las ganancias, y eso igual también me parece que había sido por petición de algunos desarrolladores que estaban así como que con esa propuesta de que pues bueno, ya mejor ponle el dinero, llámale al dinero por su nombre, ¿no? A final de cuentas. Y esto también me parecía que por ahí había una especie de estrategia para reforzar su seguridad en cuanto a los servidores que se hacían cargo de estas transacciones, porque también por ahí tuvieron unas filtraciones muy menores, pero sí tuvieron al final de cuentas unas filtraciones en su sistema. Entonces como que una manera de que... Ah, pues creo que fue a raíz de lo de FIFA, ¿no? Los últimos glitches que tuvieron económicos muy fuertes, que de repente había gente que aparecía con más dinero, había gente que aparecía con ítems que no había comprado, pero ya tenía movimientos en su contra. Entonces, yo creo que también va por ahí mucho el asunto, ¿no? Está chido que haya una moneda intermediaria, más que nada el hecho de que haya una moneda virtual entre la compañía que cobra y la compañía que ofrece el servicio, es precisamente para proteger a los usuarios, ¿no? Que precisamente esta capa que nosotros conocemos como Microsoft Points es una capa de seguridad realmente entre costo y beneficio. Entonces pues parece que ahora sí se van a aventar a hacer un cambio sustancial en eso, y esperemos que sea sobre todo para la seguridad de toda la banda que pues tiene sus cuentitas gold ahí, ¿no? Porque pues como sea una cuenta dorada, pues sí pesa, chavos, está cañón. Ok, Serkenor, ¿tú qué opinas de todo esto? Hablando de lo que Sony quiere cobrar, yo creo que sí, como dice Ángel, se veía venir. No solo porque ya desde que empezaron a ponerle PlayStation Plus, quieren dar un mejor servicio, pero ya pagado. Luego los Online Pass, que ya si no tienes el juego original, tienes que comprarlo. Entonces, sí es un movimiento de negocio que se ve venir. Espero también que esto signifique que ya vaya a ser un servicio en línea mucho más robusto, que ya no tenga esas filtraciones, que ya no esté cayéndose a cada rato. Que también, si van a cambiar esto, que cambien de una vez el PlayStation Home, que sirva de algo, que ya lo quiten, si es que van a cobrar, porque sí es una de las cosas más flojas que tiene la Network en comparación con Xbox Live. No sé cuánto cobrarían, no sé cómo cobrarían. Hay rumores que dicen que el juego en línea básico seguiría gratuito, pero ciertas modificaciones le harían para cobrar ciertos aspectos de esta. Sí, es algo que es obvio que Sony va a querer más dinero. Esperemos que le inviertan bastante en su red. Ok, sí, que yo nada más quisiera mencionar un poco. Creo que esto podría llegar a pasar, pero no lo veo tan viable, a menos que, porque recientemente hemos visto que Sony adoptó el free to play como que una medida pues nueva para monetizar, o bueno, para generar ganancias dentro de la PlayStation Network. Y también recientemente vimos que el multijugador de, si no me equivoco, es de Killzone 3, ¿verdad? Que estaba en modo free to play. Creo que este experimento podría servir, o bueno, podría servir para detener esto, porque recordemos que si ellos ponen una cuota para el multijugador o para el online, como lo hace Xbox, automáticamente no podrían lanzar juegos free to play. Por ejemplo, ellos criticaban a Xbox por esta misma causa, porque ellos, aunque Xbox quisiera lanzar un juego free to play, no puede, porque el mismo online te pide que pagues por él. Entonces prácticamente es inexistente, ¿no? Entonces eso es lo que dicen ellos, que ellos tienen esa ventaja, que al no cobrar el online, que ellos pueden lanzar juegos free to play. Entonces yo creo que si no les llega a funcionar esa estrategia de lanzar juegos free to play, podrían irse por ese lado. Pero en el caso contrario de que les funcione muy bien esta estrategia del free to play, pues seguramente van a seguir de manera gratuita y van a seguir, pues, digamos que con los online passes, que bien que mal, pues digamos que solo afectan a terceros, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues yo lo veo bien. O sea, esperemos que no pasen a este modelo de Xbox Live, porque a mí sí me genera como que bastantes dolores de cabeza de repente, sobre todo a la hora de usar servicios externos, como por ejemplo Netflix, que Netflix, para usarlo en Xbox, no solo tienes que pagar tu mensualidad en Netflix, sino también tienes que pagar el Gold de Xbox Live. Entonces se me hace como que mucha incongruencia ahí, mucho gasto innecesario. Entonces, pues ojalá que no adopten esta medida, ojalá que sigan como que por su ruta. Y sobre todo, pues no sé, considero que así mantendrían una ventaja por encima de Xbox viéndolo de esta forma. Pero bueno, vamos a ver qué sucede con el tiempo. Ya veremos qué nos dice Sony. Sobre todo yo creo que finales de este año podría ser como que muy vitales para este tipo de medidas, que también se dice que cuenta el rumor que Xbox Live podría adoptar este nuevo sistema de monetización a finales de este año. Entonces ya veremos qué sucede, ya estaremos al pendiente, y pues igual la gente ahí nos puede opinar si le gusta que le cobren por el online como en Xbox y que le mantengan como que cierto estándar de calidad en los servidores, o prefieren digámoslo así, los servidores gratuitos de PlayStation Network, que pues algunas veces llegan a fallar, y he escuchado casos, pero que no es tan mal. O sea, no, tampoco es como que injugable onlinemente el PlayStation 3. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente tema de esta noche, que es The Witcher 2, que pues salió esta semana, o bueno, fue lanzado esta semana para PC, si no me equivoco, y para Xbox 360. Solo para 360 ahí, Carlos. Solo ¿no llegó para PC? PC llegó el año pasado. Ah, cierto, se me olvidaba que la versión de Xbox 360 de hecho fue distribuida por Warner fue la que se puso, como que le puso el pecho a las balas y dijo, ¿saben qué? Yo lo voy a distribuir, y ahí va, ¿no? Aunque, pues, digamos que es un juego como que de nicho, ¿no? A ver, coméntanos tú, ¿qué opinas de The Witcher? Bueno, el turno se lo cedo a Evan, y ya después... Ah, bueno, a ver. Sí. A ver, Evan, adelante. Gracias. Es que puro caballero ustedes, aquí, qué bonito. Ustedes no pueden verlo, pero estamos platicando y estamos diciendo, yo primi, yo sé cómo se llena el estilo primario. Entonces, bueno, les platico. Bueno, como dicen, Witcher tiene ya un año, que bueno, el Witcher 2 tiene un año en el mercado, y bueno, obviamente es un RPG. La onda de este RPG es que está basado, bueno, está inspirado en las novelas de Geralt de Rivia, que son onda, bueno, es una onda más muy épica, muy pues obviamente de brujos, de historias de caballeros, o sea, como al estilo, ¿qué será? No, es que, bueno, compararlo ya con algo grande como Game of Thrones o Lord of the Rings es mucho, ¿no? Pero sí tiene una especie de trascendencia, sobre todo en su país de origen, que es, bueno, en Polonia. Pero sí han llegado traducciones aquí en América y en inglés. O sea, realmente sí es poco conocida la novela. Pero bueno, el primer juego, el The Witcher, primero salió en 2007 y se manejaba al estilo... Lo puedes manejar luego diferentes controles. Un estilo Diablo, por ejemplo, con puro click and point. Así por todo el mapa. Está muy, muy cómodo así. De hecho, yo lo jugué así la primera vez. Y también puedes jugarlo así al estilo ya hack and slash, bueno, comillas, pero sí un poco más en tercera persona, movimientos más clavados y cosas por el estilo. Lo magnífico que tenía este juego era lo gráfico y la extensión de la historia. La historia era tan amplia, podías durar alrededor de 100 horas jugando solamente la historia y no hacer ninguna side quest. Aparte de que, bueno, dentro de la... Así, muy al estilo de The Elder Scrolls, dentro del mismo juego había libros, podías incluso tú leer y eran libros completos, entonces también era ya como que más expansiones. Cuando salió, bueno, eso fue en el 1, cuando fue anunciado el segundo título, así como que fue así como que el hipeo todo total, porque aparte decían que el juego iba a ser muy más difícil que primero. De por sí el primero era bastante difícil, y tienes que tener como que cierto conocimiento básico en los RPGs y estar muy clavado, porque sí, eso es algo muy tosco. De hecho, cabe destacar que en el The Witcher 2 tenemos 16 finales distintos. Están los que se quejaban de los finales de Mass Effect, pues aquí están a quejar el doble o triple. Y esos finales están tan cañones de conseguir. Aparte, en la versión de PC de The Witcher, no he jugado la 360, claro, no he jugado la 360. Hubo una especie como de contest que hicieron los de CD Projekt Red para diversos medios de todo el mundo, en el que tenías que mandarles unas reseñas, o todas las reseñas que tenías en tu blog o página, y ellos te mandaban una copia del juego para que te la reseñaras y le mandaras a ellos el link de tu reseña. Entonces, fueron realmente 1,000 copias las que dieron, y no creo que hayan mandado, no creo que se hayan generado tantas personas que lo hayan querido. Entonces, a varios de los medios de aquí, nos tocó una copia, pero no mandado todavía. O sea, no creo que tarde mucho, pero por eso no lo he jugado en Xbox, y no puedo así como que extender mi visión a ese juego, bueno, a esa consola. Pero les platico de la versión de PC, porque sé que el port está muy bien hecho. O sea, si yo juego la versión de consola en la versión de Xbox, el juego aprovecha absolutamente todas las capacidades de la consola en cuanto a gráficos, y se llega a correr el juego como si estuvieras corriendo el de PC en medio, un poquito medio, un poquito arriba. No tanto a high ni nada, pero sí un poquito arriba del medio, se ve muy bien, y tiene bastantes los filtros que le pusieron a la consola, porque le pusieron una especie de filtros, hacen que el juego sea así como más épico, y que los colores resalten un poco más, para que se dé efecto de las gráficas que manejan en PC. Pero sí, realmente si les gustan mucho los RPGs, los recomiendo bastante. Van a tener un amplio tiempo ahí para iniciarse. Les digo, la historia es el fuerte, realmente sí son horas y horas de historia. No, muchos me preguntaban si era necesario jugar el 1 para poder entender el 2. Si lo van a jugar en consola, no sé cómo están manejando la onda de los inicios, porque dependiendo del final que sacabas en el primer juego, es un inicio distinto en el 2, en PC. Entonces en consola no sé cómo lo están manejando. Pero yo digo que no es tan necesario. Si quieren, échense los libros los pueden encontrar en Amazon. Vienen ahí en una especie de compilación. Son como historias al estilo de los hermanos Grimm. Son como mini historias en los libros, entonces está muy padre. Y lo recomiendo bastante. Y no es una lectura pesada, los pueden leer en inglés, y les digo, nada que ver con Game of Thrones, ni nada que sea, una lectura súper tosca. Aquí es un poco más, les digo, más épica, más leyenda. Aquí está un poco más light, pero sí son bastante entendibles si lo quieren leer en inglés. Pero sí, yo creo que con que lean un poco los libros, o ya tengan un trasfondo de la historia, o se echen un Wikipedia ahí rápido de quién es Geralt de Rivia, van a cachar bien la historia del 2. Y les va a gustar bastante. También otra cosa que claro es, también me preguntaban de cómo hacían el port de los controles de la PC a la consola, y si cambian ciertas cosas, por ejemplo el menú y selección de armas, que sí tenías como que bastante dominio con el mouse, aquí ya lo acoplan bastante bien al control. Y sí, yo creo que lo van a disfrutar bastante, sobre todo la gente que juega bastante RPGs. Si ya acabaron el Mass Effect y lo pueden conseguir, porque realmente aquí no sé si lo llegan a traer. O sea, por parte de los retailers oficiales no he visto ningún anuncio más que del planetita, que era, pero únicamente para preventa en línea, y que lo compraron únicamente online, porque yo creo, quiero creer que no, o sea, a pesar de que lo traía Warner, no sé si en verdad si le importó enfocarse en esto, o está enfocado en cosas como Lollipop Chainsaw, que yo creo que es lo más factible, porque es como que más comercial y como que más un público más amplio. Pero sí, porque The Witcher 2, en verdad, si no son RPGs, bueno, si no son fans de los RPGs, sí se les va a hacer muy pesado. Pero les digo, si les encanta y si se echaron más Effect 2, échense más, échense The Witcher, y sí lo van a idolatrar por ahí. Yo en verdad soy fan. De hecho, ahí pueden checar mi reseña en Player Access de la versión de PC. De día sí, bueno, nosotros manejamos así 10, y, o sea, como por números, manejamos como por estrellitas, por llamarlo de una forma, y sí le tuve que dar la calificación perfecta, porque en verdad es algo visual, es muy padre, historia es bastante compleja, y en serio, si tú estás jugando la historia y de repente te embobas un rato y ya te perdiste un diálogo, puede ser un diálogo bastante importante en cualquier momento y te pierdes en la trama, o sea, y maneja muchos nombres, maneja muchas cosas y tienes que estar como que muy muy enfocado en ese tipo de situaciones. Igual, ¿qué más? Pues ya, o sea, generalmente es así como que mi opinión. Igual, si también quieren entrarse en los RPGs, pues así como que, si igual y lo checan, porque tiene, pues obviamente tiene sus modos de dificultad. Hay una dificultad, es la Enhanced Edition, o sea, ya es la versión como que mejorada y sobremejorada y todo. Igual si tienen la versión de PC, ya se actualiza gratuitamente. Aparte, les digo, los de CD Projekt Red son súper buena onda. En la versión de PC hay contenido gratuito y actualizaciones gratuitas, pero actualizaciones en serio gratuitas. O sea, el juego fue sacado en mayo del año pasado. Y hicieron un update como por agosto, por septiembre, donde le metieron más misiones, le metieron, o sea, todo lo que un DLC te cuesta, se lo dieron ellos gratis, así de plano. Y todo eso, pues obviamente ya viene incorporado en la versión de Xbox. Aparte, la versión Enhanced pues ya tiene como que un poco más de... Tenía unos errores en los diálogos en la versión de PC, y creo que obviamente ya cuando le metieron el Enhanced también a la de PC, ya los olvidaron, entonces ya está bastante bien las sincronizaciones de audio y todo esto. Y bueno, obviamente les digo, le metieron unas dificultades que pues, hagan de cuenta, si tú estás jugando desde el inicio, te matan, tienes que reiniciar el juego desde cero porque pues, es como que una muerte definitiva. Entonces si eso ya es más hardcore, y les digo, mucho sí le va a frustrar bastante, pero sí, o sea, si ya son clavados, o sea, es como un modo que van a querer pasarse. Yo no, realmente no le he pasado, sí he jugado bastante la versión PC, le he sacado yo creo que unos 5 finales o 6, o sea, son, les digo, son 16 finales, no tienes que jugar todo el juego para sacar esos finales, no es así como que al final cambias unas cosas y ya sacas otros así, sí hay finales así, pero no son los buenos, o sea, y tampoco se definen el final bueno o malo como los Silent Hill, o sea, es un final bastante diferente el de toda la historia de respecto a tus decisiones. ¿Qué más? Pues ya, es todo. Eso realmente sí es algo recomendable para los fans. Ahí Euram ya también que él se aventó los libros también, que me está platicando el otro día, y que también es fan de la onda de Geralt. Pues sí, él les va a platicar yo creo también un poco más de esto, y si sean 100% recomendables si lo encuentran, si no, pues impórtenlo, la verdad sí vale la pena. Sí es una compra bastante obligada para los fans, y si pueden conseguir la edición de colección, adelante, no sé si puedo echarle una propaganda a alguien que la venda aquí en el DF. ¿Sí? Bueno, es Game Center MX, es una tienda de juegos, pueden googlearla, ellos venden la edición de colección de The Witcher 2 si les interesa, la versión de PC y la versión de Xbox, en ambas en $2,000, entonces sí está medio caro, sí, para que digan, ay, de jalón, pero son versiones completas, vienen con guías, vienen con mapas, vienen con libros de arte, no de los chiquitos que luego traen las ediciones así de repente, no vienen con como el de Elder Scrolls Skyrim, que traía como 250 páginas, son como enciclopedias chiquitas los libros de arte de Witcher, y la versión que trae una estatua, entonces chéquenla, sí tiene, para si la quieren jugar en PC, obviamente se lo recomiendo más por la cuestión de los detalles que pueden alcanzar a ver si tienen una máquina muy potente, pero si no, les digo, o sea, incluyendo si la versión de Xbox es un port muy bueno por lo que he visto, y ya hayan sido tenerla en las manos para poderles decir, bueno, para poderles dar la reseña en Player Reactor de la versión propia de Xbox, a ver qué tanto cambió en el sentido de las decisiones, y pues como les digo, es Enhanced Edition, sí merece hacerle como que otro review por ahí. Ok, Euram, adelante, a ver, cuéntanos tus impresiones. La verdad, yo me quedé muy impresionado. El port es muy digno. No es un port como tal, porque no lo es. Sinceramente, yo lo veo como un juego desarrollado propiamente para Xbox 360. ¿Quieres ver el techo gráfico de 360? Ahí está, con The Witcher 2. Ahora, hablando de los libros, sí los puedes conseguir en México. Están los primeros dos, El Último Deseo. No me recuerdo el nombre, ahí en la tienda del Liberador Indio. De allá por donde está el Tíbet, ahí en un señorcito de lentes, así se llama la tienda, si no me pueden entender. Vamos a hablar qué es lo que cambió con respecto a PC y qué es lo que es lo bueno, lo malo, ¿no? Por así decirlo. The Witcher 2 es un juego de grises, no hay buenos, no hay malos. Geralt de Rivia en sí, el personaje es un personaje gris, porque no es un personaje que tú tienes tu propio Geralt, tú lo defines como quieras que sea. Otra cosa que me encantó y que creo que a muchos es que el tipo folla y se echó, bueno, al menos yo me he echado todas innumerablemente. De hecho, en el 1 tienes hasta tarjetas coleccionables de todas las chicas que te... con las que te acuestas, pero eso es parte de la trama, o sea, no es parte del atractivo, sino es parte de la historia contada de manera muy bien, o sea, muy bien hilada. A lo mejor siento que es un tanto guiada por el hecho de que estén divididas en capítulos, pero en lo que se refiere a 360, ahora, para mí la contra sería el control. El control básicamente... ya se había adaptado en la versión de PC, o sea, ya podías utilizar un pad para jugar The Witcher 2 en la versión PC, y ahora lo mejoraron un poquito más en la versión de 360, pero sigo sintiendo que al ser un RPG con muchos matices, un RPG tan grande, tan complejo y tan completo en todos sus aspectos, siento que me faltan botones. Siento que el hecho de que yo esté combinando el start y que esté aplastando aquí y allá, me es incómodo, a lo mejor porque jugué primero la versión de PC y ahorita cambié a la de 360, que gráficamente me sorprendió mucho. He de decir que estoy muy sorprendido y muy contento de ver que esta versión es muy digna y que sí merece llevar el nombre de The Witcher, pero el control sería la contra total a este juego. Las decisiones, obviamente, si quieres jugar un juego que realmente las decisiones importen, porque aquí va a llegar un momento en la trama donde tú tienes que decidir y te cambia totalmente el juego de un lugar a otro, vaya. O sea, por ejemplo, lo que hizo Evan no precisamente lo hice yo, y yo me pude ir por otro lado, y parte de este encanto que tiene The Witcher 2, o sea, como juego en general, tanto como la versión 360 como la versión PC, es el hecho de que de la rejugabilidad que tiene. Lo juegas una vez, ves una parte de la historia porque no la ves completa. Tienes que jugar otra parte con otro tipo de decisiones para entender qué es lo que está pasando. Cosas que no entendiste en tu parte de la historia, las entiendes cuando lo vuelves a jugar y vuelves a tomar otras decisiones. Hasta te das cuenta qué personajes son cuáles, vaya. Entonces, a lo que se refiere a toma de decisiones, hay decisiones rápidas. O sea, no hay momentos en donde te ponen hasta un timer de... Por ejemplo, está ahí, dale la espada a tu amigo o al otro. Decídelo ya, porque si no lo decides, lo pone automático y se le manda al otro, ¿no? Así. Entonces, son cosas rápidas, ¿no? O sea, que te emula ese tipo de cosas. La jugabilidad está totalmente refinada, muy bien. O sea, realmente la conversión de PC a Xbox 360 y el pad le sienta muy bien en lo que se refiere al combate. Por cómo se maneja, pues, al menos la parte hack and slash que tiene... con tintes de acción así, más las magias que tú puedes tener, porque recordemos, bueno, para los que no sepan, en este mundo The Witcher no significa que sea un brujo como tal, sí usa magias, pero aquí The Witcher es un cazador de monstruos, vaya, es un cazador de monstruos profesional, como lo define en el primer juego, en el intro del primer juego. Aquí en esta sigues teniendo ese rol de grises, ese rol, y tienes magias de todo tipo, magias que pueden hipnotizar al enemigo y hacer que ataquen a tus demás enemigos, magias que te aturdan, ¿no? O sea, que te dejen clavado en el piso, que básicamente la vas a usar mucho, al menos yo lo usé mucho. Más magias protectoras de escudo, la señal Art, que si ¿sí es Art o es Art o Igni, creo que es la que tiras fuego, etcétera. Entonces tienes un mundo de posibilidades, un juego totalmente grandioso, grande. A lo mejor lo que le achacaría serían los mapas, que son algo limitados. Digo, la misma historia lo amerita. sea, y que es algo guiado en lo que se refiere a ese, pero no sientes esa sensación, o sea, no sientes eso de, ah, me están guiando, no, tú estás haciendo tu historia, tú estás contando lo que tú estás viendo dentro del juego, tú ves los matices, aquí no hay buenos, aquí no hay malos, los personajes están muy bien trabajados. Con respecto a si tienes que jugar el 1, yo sí lo recomendaría, la verdad. A lo mejor no leer tanto los libros, porque tanto The Witcher 1 como The Witcher 2 son después de la saga de los libros, pero sí lo recomendaría, aunque te viene un video explicativo en la versión de 360, donde te dice lo que ocurrió en The Witcher 1, tranquilamente. ¿Te lo manejan entonces con un video o te lo manejan como al estilo Mass Effect 2 para Play 3 que te lo contan así con el cómic? ¿O nada más así para tomar la diferencia? No, con un video, y luego igual salieron unas cosas ahí de ¿cómo se llama? En CD Projekt, la página de CD Projekt Red, otros videos que te explicaban más a fondo la historia, pero con lo que te cuentan ahí y con ciertos flashbacks, pues ya te das cuenta que sí, o sea, sí te cuentan la historia del uno, o sea, no es tanta, pero sí es recomendable, o sea, si le quieres entender más, si eres bastante clavado, pues sí lo vas a jugar, ¿no? Ahora, otra cosa, con respecto a la versión de PC, aquí ya te incluye muchas cosas que ya estaban en DLC del PC, cuando te metieron el parche 2.0, en la versión PC, que es la cambio de reinado, sí, exactamente, entonces... Eso es un plus para el juego. No sé, al menos yo no tengo Xbox Live Gold, pero no sé cómo le... Porque habían anunciado que iban a sacar DLCs gratuitos para la versión 360. No sé cómo le van a hacer, no sé qué, porque tuvieron ahí roñas con Microsoft, aparte de ese aspecto. Es muy... aparte de eso... No sé cómo le van a hacer, pero tiene muy buen contenido. Simplemente el contenido que salió en mayo del año pasado era grandísimo. Ahora con el que viene, que ya dijo Evan, que el Enhancement Edition, pues viene totalmente un juego maravilloso, un juego que tienes que jugar. O sea, si eres amante de los RPGs, si te gustó Skyrim, The Witcher es su complemento. Si te gustó Mass Effect, The Witcher es su complemento. ¿Por qué? Por la historia, por todo lo que te ofrece. Y muy explícito, la verdad. Es muy explícito. O sea, no está recomendado para... Yo creo que mayores de 18, 16, 17 años. Pero bueno, ahí ya es de cada quien. Y ya, o sea, eso sería con respecto a mi reseña o mini review de The Witcher 2. Cómprenlo. Pueden importarlo desde Amazon o eBay, que es una buena opción porque vale mucho la pena, la verdad, vale totalmente la pena, vale la compra. Yo quiero criticar algo, Evan. La Dark Edition que viene para el 360, no viene con el busto de Geralt que viene con la versión premium de PC. Sí, no. La que yo tengo, no viene, sí, viene nada más con la Dark Edition. Trae el libro de arte. Y la medallita, pero la medallita nada más era como para preventa. Si tú lo compras ahorita normal, no te viene la medallita. Bueno, imagínate, sí. Entonces... La cosa es que, bueno, también aclaro, la cosa es que si tú compras, o sea, ya con el importe, el dólar y todo lo que quieran robarte, salen 2,000 pesos. Pero algo que estuvo muy padre, bueno, que me dejaron en Estados Unidos, digo, o sea, sí, Project Red es así como que bien, no sé cómo llamarlo, noble o algo, porque la versión de colección de The Witcher costaba $99. Las dos, la de PC y la de, bueno, o sea, la de PC y la de 360. Entonces, que viene haciendo como que una versión de las ediciones de colección que ya traían aquí, cuesta como alrededor de $1,300. Obviamente, por ejemplo, si yo comparo la edición de The Witcher, que trae un libro de arte, que trae todo eso, por $1,300, está súper padre. Si la comparo con la de Street Fighter X Taken, que trae una maquinita de plástico y super mini, o que cuesta lo mismo o incluso hasta más, cosas por el estilo. Entonces, eso está muy padre, pero si aquí, como si tienen que importarla, sí les va a salir muy cariñoso. Y personalmente no, pues como se hayan, en algún momento me va a llegar el juego de estándar y ya en algún momento veré si la hago así, porque sí me llama mucho la atención y sí la quiero honestamente, pero luego Amazon tiene sus deals, entonces si la edición de PC en un deal de Amazon estuvo como en a $75 en Black Friday. Entonces sí valía la pena conseguirla ahí. Pero les digo, ya es también como que buscarle y rasgarle porque... digo, y no solo con esa, sino con todas las ediciones de colección. Porque siempre va a haber, o sea, muchos dicen, no, es que es muy limitada y todo, pero siempre acaba viendo. Sí. Yo criticaría eso. Sí, yo creo que con The Witcher, o sea, igual, como les digo, no creo que un güey que está jugando todo el día, no sé, Call of Duty, Halo, cosas por el estilo, vaya a comprar, o sea, ellos pueden comprar una edición de colección de algo así muy tosco, como son sus juegos que les gusta, pero alguien que sea así como que bien clava con los shooters, que no haya, o sea, que no sea tan fan de los RPGs, no creo que vaya a inclinarse por una edición de colección así. Entonces les digo, o sea, sí, siempre va a haber así como que eso es lo de colección. Entonces, sí, si la quieren, pues, chequenla, nada más. Búsquenle por ahí y si la encuentran. Y ya nada más un último dato trivia. Tan bueno es el juego que los polacos se enorgullecen de ello. Y a Obama en su visita a Polonia el año pasado, lo que le regalaron fue una edición de coleccionista para PC de The Witcher 2. O sea, para que vean cómo su producto, en el producto polaco, porque es polaco. Y de hecho tienen su tienda ellos, GOG, de hecho creo que el programa pasado hablábamos de ellos. Y con muy buenas ofertas, de hecho ahorita puedes encontrar ahí The Witcher 1 en $5, si no mal recuerdo, mucho más barato que en Steam. Y The Witcher para PC, que igual está como en $29, o sea, la versión digital, y te venden una versión premium digital, un montón de cosas. La verdad, tener el libro de arte es una pasada, el bustito de Geralt, las papercraft, que ahí Angel puede pedir trabajo o algo así, y otro montón de cositas que trae la versión, está muy completa. Pero bueno, o sea, lo que se refiere al juego, si pueden conseguirlo y si algún publisher, retailer de aquí en México lo trae, no duden en comprarlo. Porque sinceramente, para este año y para Xbox 360 es la mejor exclusiva que tiene. Por ahí quería agregar algo más, Noblis, ya igual para terminar el tema de The Witcher 2. Adelante, Nobles. Pues wow, con todo lo que explicó Euram sobre The Witcher 2, pues, fue muy extenso, muy completo. Pues mis respetos de todo lo que sabe del juego ya. Y pues para completar, poco más puedo decir que no haya dicho ya Euram e Ícaros, que también se nota que es fan del juego. Pero sí de CD Projekt, que lo mencionaron así de pasadita. Esta empresa, pues, despierta las simpatías de los gamers, de aunque no hayas jugado los juegos, por los tipos de decisiones que va tomando y las declaraciones que ha ido haciendo, que si, por ejemplo, que los DRM son mala idea, y ha dicho de varios temas en sus declaraciones, además de cómo se ve que en la práctica, esta filosofía que trae con sus juegos, también cómo... lo va sacando con mucho mimo hacia sus clientes, que su modelo de negocio, pues se ve que ellos no están como orientados de momento, por lo menos en ordeñar la cartera del cliente, sino como en hacer una base de fans fieles y que se sienten a gusto con la marca, y ojalá más empresas tomaran ese ejemplo. Okay, perfecto. Entonces, pues ahí está la recomendación de Abraham, que compren The Witcher si lo encuentran. Y pues también ahí Evan lo recomienda bastante, entonces ahí chéquenlo. Si son sobre todo fan del género RPG y les gustó Skyrim, pues por ahí va la onda. Por ahí Rob Sainz me contaba que andaba muy triste porque pues su computadora no lo podía correr y que pues como solo era para Xbox, pues él no lo podía jugar, pero que sí le hubiera gustado. Y bueno, vamos a pasar a lo siguiente. En este momento vamos a regalar 25 copias de Xenoblade. Sí, vamos a regalar 25 copias. Y bueno, ahora que ya tengo la atención de la gente del chat, pues vamos a empezar a hablar de... vamos a empezar a hablar de Xenoblade. Y pues que este juego que recientemente, bueno, hace 2 semanas para ser más preciso, fue lanzado para el Wii y que, pues, digamos que prácticamente es imposible encontrarlo, pero vamos a hablar de él y vamos a platicar un poco de lo que este juego representa para el género. Entonces, adelante, Bram, coméntanos qué te ha parecido este juego tan tan singular que llega a Wii. Singular y todo lo que quieras. Xenoblade es, para mí, de los mejores JRPGs de la generación. Pero bueno, comenzando así con lo basiquito, o sea, con lo que es la historia de Xenoblade, que es una premisa bastante japo, o sea, si somos sinceros, es muy, muy estereotipada, ¿no? O sea, está desarrollada por el estudio Monolith Soft, que desarrollaron Xenogears, Baten Kaitos, Xenosaga, y bueno, igual tuvo ahí dos, tres cositas malas, pero recordemos las buenas. Esta, Xenoblade se basa en la premisa del génesis del mundo, ¿no? Por así decirlo. Se basa en una historia bastante sólida, bastante grande, bastante amplia. Es un mundo de fantasía que se desarrolla en una inmensa escena donde de pronto dos titanes aparecen y empiezan a pelear, ¿no? Un titán se llama Bionis y el otro Meconis. Entonces empiezan a pelear y cuando llega la batalla, la cúspide de la batalla, pues se quedan inmóviles e inertes, sin vida, enterrados, pues a uno, digámosle así, como entre continentes, entre comillas. Y entonces ya con el paso del tiempo, pues la vida empieza a florecer en el cuerpo del titano gigante Bionis. Los Umis o Umas, no recuerdo bien el nombre. Umas, era Umas. Y pues son los nacidos de Bionis, que son los humanos. Entonces, que están destinados a luchar contra los seres mecánicos nacidos de Mekong, el otro titán. Entonces, el problema es que solo hay un arma capaz de destruir a los Mekong, la espada Monado. Que viene, por eso yo creo que por eso el nombre es de Xenoblade, la espada Monado. Entonces, pues con el paso del tiempo, pues empiezan a ver estos enfrentamientos entre las distintas civilizaciones. Y pues las colonias Humas fueron atacadas por las criaturas de Mekong, que provenían del cuerpo de Mekonis, y valga la redundancia. Y pues con Monado sale un héroe que se llama Duban, que sufría un dolor a causa del uso de la espada, o sea, no la podía usar bien, digamos así. En esa batalla, pues, Duban sufre ahí una heridona y pues se hiere y ya no puede usar a Monado. Entonces un año pasa y de nuevo regresan los Mekong con más fuerza y más armamento y Duban no puede utilizar la espada. Entonces llega un nuevo héroe, que de hecho básicamente es con quien juegas todo el tiempo del juego, ¿no? O sea, con Zulk, que ahora sí que es como un ingeniero que estudia la espada, etcétera. Que ahí te van contando más a fondo de esto. A ver, nada más tantito, que no has dicho ningún spoiler. Estos son como los primeros 20 minutos del juego. Créeme que hay gente, y uno de ellos, que lleva más de 150 horas de juego. Imagínense que le está contando 20 minutos de un juego de 150 horas, entonces prácticamente no es nada. Es como si les contara lo que viene atrás del juego, nada más. En el cover, en la parte de atrás, ajá, en la cajita. O sea, realmente eso no es absolutamente nada. De hecho, no, pues, ya, o sea, vaya, o sea, juegas con Zulk y ya, o sea, el guión es súper amplio y rico que wow, o sea, te expresas, créeme que tiene giros argumentales buenísimos, a mí me encantó. Aquí viene otro apartado que quiero señalar, que es en los personajes, que para mí sería una contra del juego, que están muy estereotipados, ¿no? Muy del típico rol japo, de el típico amigo de yo te ayudo y me voy contigo al fin del mundo, grandulote. Los típicos que bebe, típicos amigos de un juego de rol japonés, se ve luego que bebe mucho de las franquicias como Final Fantasy, sus predecesores como Xenosaga. Se ve, ¿no? Pero en contrapolación, o sea, en matizando esto, es que cada personaje pues tiene una personalidad bien definida, tiene buenos matices, etcétera, que pues hacen este juego bastante rico. No, otra cosa que me gustó también es que no chocan, no te caen mal los personajes, a lo mejor alguno que otro sí, pero hasta ahí, ¿no? Lo que se refiere a jugabilidad, bueno, la base está dividida en, como yo lo veo, en dos, ¿no? En la exploración y el combate, ¿no? Para hacer un juego de Wii, aquí yo me quedé todo idiotizado, y disculpen la palabra, porque es un mundo muy abrumador. Es un mundo amplio, total, gigantesco, con un montón de misiones secundarias. Está muy abierto, ¿no? Y sobre todo no hay tiempos de carga casi nunca en... Bueno, son casi inexistentes, entonces nunca te das cuenta en qué momento el juego carga como que todo el escenario. Sí, es sorprendente eso, y sobre todo viniendo de una consola como el Wii, creo que, por lo menos hablando de generación PlayStation 2, Xbox, GameCube y Wii, no creo que no hay un juego de ese tamaño. No, para nada. No, estamos hablando de que es un mundo súper amplio, un montón de misiones secundarias que están integradas a la historia, que pecan algo, yo siento que pecan algo de repetitivas, digo. Me recordó mucho a los MMO actual, realmente eso, por eso me gustó, que sentí yo que estaba jugando yo un MMO, o sea, algo grande, ¿no? O sea, te da esa sensación de grandeza, eso me gusta. Otra cosa que me gustó es que no es lineal, tienes mucha libertad, a lo mejor algunos momentos sí son algo guiados, que me llegaron a tocar, pero son así muy puntuales y muy pocos, pero es totalmente abierto. Algo que premia mucho este juego es la exploración. A lo mejor otra cosa que tendría mala, que si no mal recuerdo, es que carece de un bestiario, o sea, de una lista de monos, de donde en el mapa llegas a un mapa y te carece de una lista de los monstruitos que hay que matar, por así decirlo. Pero en favor tiene una lista de ítems que hay en cada mapa que le dan buen dinamismo, ¿no? Ahora, la parte del combate, que es lo interesante de este juego, que yo lo siento que es dinámico, es muy divertido, no es tan tipo entre turnos como los JRPG clásicos. Para mí que esto es una evolución, esto es como se deben hacer todos los JRPGs, lo que está presentando Xenoblade, es algo único. Que es en tiempo real, y como lo mencionaba aquí el buen Icaros, es sin transiciones. Aquí el combate es muy muy dinámico, tienes un golpe básico, un golpe medio, que igual donde puedes hacer magias, y pues un especial. Ahora, el portador de la espada de Monado tiene un montón de posibilidades, o sea, soporte, de ataques especiales, etcétera, y pues y aparte tienes otro en el combate, algo que se llama un especial de grupo, que ya ves, como todo JRPG, pues, es un JRPG, pues vas en grupo y tienes un ataque especial de grupo. Otra cosa importantísima en lo que se refiere a la jugabilidad, así de grande es este juego, es que la relación de los personajes es muy importante. Desarrollas un vínculo emocional que de tal manera de que tienes que rotar siempre a tus amigos, cómo van en el mapa, o sea, en la historia en sí, para que se desarrolle bien este vínculo emocional. Entonces este vínculo emocional pues aumenta este ataque, cómo lo potencias, ¿no? Pues aumentan con ataques, con conversaciones, etcétera. Otra cosa que a mi parecer no es, ningún personaje es tan importante, por así decirlo, y otra cosa que me... Disculpe por decir otra cosa tanto tiempo, pero la creación de gemas, que me pareció wow, un boom, que te dan diferentes atributos, que luego cuentan con 5 niveles de upgrade, que wow, o sea, gemas que te dan atributos, velocidad, ataque, etcétera, que las puedes equipar y hacen que tu juego sea más dinámico, más interactivo, muy grande, etcétera. Ahora, aquí viene el lastre más grande del juego, y que puedo recalcar, es el aspecto técnico. Técnicamente hablando, al ser de Wii, si me pongo del nivel de Wii, es el puntero en Wii. O sea, lo que ha logrado Monolith Soft con Xenoblade, mis respetos para Wii. Pero tiene unos rostros, o sea, los rostros y las manos, o sea, cómo están modelados, como a mí no me gustaron. A lo mejor a Evan sí, no sé. Lo que hay que señalar como punto positivo en el aspecto técnico es que no hay tiempos de carga. Tiene un diseño gráfico, un diseño de arte, paisajes con una gran profundidad que está espectacular. Y bueno, hereda mucho de los conceptos del MMO, muchos conceptos JRPG que hacen una evolución de este género. Aquel que diga que el JRPG actual está muerto, que juegue Xenoblade y que me venga y que me diga en mi Twitter, por favor, lo reto. Y si no le gustó, porque el JRPG no está muerto, está más vivo que nunca, y su abanderado es Xenoblade. Banda sonora, simplemente espectacular, no puedo achacarle nada, su estilo propio. Y es un juegazo, la verdad es un juegazo con todas las palabras, con todas las letras mayúsculas, que vale la pena mucho comprarlo, aunque de nuevo nos encontramos con que aquí en México tenemos esos problemas de distribución de retailers, que bueno, en fin, sí. Okay. Eso sería todo de mi parte. La onda es que también los retailers de aquí piensan que todo el mundo juega shooters y FIFA, así. Sí. Tú llegas a buscar, yo por ejemplo soy muy fan de los Tartan Helico, de los Altair y de los Disgaea, y yo voy y pregunto en un retail de juegos Planetita, el Boletito o la otra y digo, ¿tienes Tartan Helico? ¿Ah? Sí, el RPG. ¿De qué? Así de, okay, voy a la otra. Oye, ¿tienes Tartan Helico? No. ¿Qué es eso? En películas, te juro que me mandaron una de esas películas a buscar a Tartan Helico y así. Ok. Entonces, digo, ahora cuando salió Xenoblade fue así de, que bueno, que me enteré que salió únicamente en preventa en línea, fue así de, pues ahí y ya. O sea, ni le busco porque irme a meter a las tiendas a encontrar por Xenoblade va a ser así de, ¿eh? ¿Qué es esto? Y es que sí, o sea, tristemente es así como funciona. Piensan que no, bueno, que los gamers aquí solamente nos dedicamos a otro tipo de juegos, pero pues, o sea, los RPGs japoneses pues, tienen su gloria realmente, y Xenoblade pues se diga. Okay. También Noblis también es bastante fan. Noblis, también dinos qué te ha encantado, qué te ha dejado Xenoblade. Antes de meterme ya directamente con lo de Xenoblade, complementando lo que dice Evan de cómo los retailers y las tiendas se manejan aquí, pues una anécdotita con otro JRPG, The Wars End With You. Cuando salió el juego lo fui a buscar aquí a las tiendas también, y en una de estas franquicias de las más famosas, pues se quedaron con cara de ¿what? The Wars End With You, ¿qué es eso? A ver, repítemelo, y ya le explico más o menos qué juego es, y me dicen, no, mi chavo, es que aquí no vendemos RPGs. Ok. ¿Así? pero eso sí, tenían su estante lleno de Final Fantasy y Pokémon, pero ellos no vendían RPGs, supuestamente. Ok. Bueno, ahora sí, ya entrando a Xenoblade, pues sí, es una lástima también los problemas de distribución. Pues yo aquí compré el mío en preventa y me llegó con una semana de retraso, porque al parecer la compañía pues tuvo menos unidades físicas de los que las preventas que hizo, así que tuvo que hacer como una especie de segundo embarque que llegó una semana más tarde. Pero pues ahí mandó un codiguito para un descuento para la próxima compra al menos. Y ya entrando en materia con el juego, pues Eura me hizo también su review ahorita, y como decía él, pues disculpen por lo de, y aparte tiene, y además está, y así, porque el juego es tan grande, tan tiene tantas opciones, todas tan bien desarrolladas y pulidas, que es casi inabarcable en poco tiempo. Así que vamos a hablar como en general. Me sorprende, como decían, la enormidad, lo que te dice, que tiene ese trabajo, ese mimo y detalle que tiene el mundo de cómo lo vas recorriendo todo. Está hecho para que camines y disfrutes de la música y el ambiente, porque aparte es un mundo enorme, pero no está vacío. Está lleno de cosas, y cualquier cosa que veas allá en el lo lejos, en el escenario, allá que miras una montaña, una cascada, un río, lo que sea, puedes ir, llegar, y eso está. No es un BMP de fondo allá a lo lejos. Ahora, el juego, pues sí, técnicamente, como decías, tiene algunos problemas que yo creo que es porque la consola no dan para más. Por ejemplo, los escenarios están hechos como para verse a cierta distancia. Pero si te vas y te repegas más cerca, pues ya miras la calidad de la textura y así. Así que, pues bueno, es un pequeño precio que yo creo que tuvieron que pagar por poder plasmar un mundo tan enorme, tan vivo. Pero el juego te premia por cualquier cosa que intentes, porque por un lado, Al llegar al lugar más recóndito que te puedas imaginar, siempre te vas a tener algún premio. Por ejemplo, algún punto de check para el mapa, algún ítem, algún monstruo especial. Siempre va a haber algo ahí esperándote para que te sirve como de recompensa por ese esfuerzo de haber llegado hasta ahí. Y además, la manera que tiene de salvar el juego es muy dinámica, porque si llegas y un monstruo te mata, no es de como en otros, sí, pues ni modo, volver a empezar de donde me quedé, porque simplemente te manda tiene ciertos puntos de control por todo el mapa, te regresa al último por donde hayas pasado, y todos los ítems que hayas recolectado, la experiencia que hayas ganado entre ese punto y tu muerte, te la respeta, así que eso te invita a que intentes cosas, porque sabes que, ok, si no te sale, pues no hay problema, no perdiste el tiempo intentando las cosas, y eso me pareció muy buen detalle. Luego, este juego me pareció una muy buena combinación de detalles clásicos de los JRPG, pero no se siente como un refrito del género, porque tiene, ok, por ejemplo, la historia, es un enfrentamiento entre humanos y otra raza, en este caso las máquinas. Suena muy tópico, pero está tratado de cierta manera que le da un enfoque original, ya que lo empiezas a jugar. Luego, los personajes, ok, son estereotipos japoneses, pero tienen un giro diferente. Por ejemplo, el protagonista, Shulk, que puede usar la espada monado, pero no es la única persona en el mundo que puede hacerlo, como ya jugamos en el principio con Donban. Entonces no es como, digamos, un elegido único. Y además, bueno, no es spoiler porque eso empieza en las primeras horas de juego. Cuando ya sales a tu aventura, no va el protagonista inmaculado y perfectamente bondadoso a salvar el mundo, sino que sales de ahí motivado por una vil venganza personal. Y eso en los JRPG no es muy común. Eso es más como de antihéroe o de personaje de un RPG occidental. Y te combina muchas cosas así. Por ejemplo, cuando mencionas que las batallas no era el típico sistema por turnos, es más como un action RPG, o se parece también un poco a algunos MMOs. Combina cosas así de otros juegos más occidentales para dar ese plus, ese giro a lo que se venía viendo en los JRPGs. Pues los personajes también, pues sí, ok, hay personajes jóvenes, pero el más joven de todos me parece que tiene 18, así que ya no llevas, digamos, el grupito de adolescentes de vamos a salvar el mundo. Eso, y eso sí. también es un poco diferente. Entonces te vas tú tomando la historia, vas avanzando y ves algo y crees tú que se ve muy cliché, y sí, pero en cierto momento te pega un giro de guión y ese cliché se rompe, se restabiliza la historia, avanzas otro poco. Y te va haciendo ese ciclo de combinarte cosas conocidas y esperables y cosas que rompen eso de ser tan predecible. Y eso me mantuvo enganchado mucho tiempo, me pareció muy bueno. Además de que la historia, aunque tú puedas pensar que Shulk es el principal porque trae la espada monado y tal, lo puedes quitar del equipo y no hay problema, sigues jugando con los otros y cada personaje tiene su historia. ¿Qué pasó? ¿Querías comentar algo? Sí, te quería comentar que es más como de matices, ¿no? O sea, eso es lo que logro ver cuando juego Xenoblade. Es como un juego de matices, vaya, que va en alto siempre, va de que dice, va a salir esto, pero no sale. Y luego te ponen muchos cliffhangers y muchos giros argumentales que le dan mucho power a la historia. No sé si estés de acuerdo conmigo. Sí, estoy de acuerdo en eso que dices, que dices tú, llevo 10 años jugando RPGs, ya sé que va a pasar esto, y no pasa, y es una sorpresa. Y entonces te engancha, como dices, ese cliffhanger de, okay, no pasó lo que yo esperaba, y ahora lo que no tengo idea de qué va a pasar después, y sigues y sigues, ¿sí? Sí. Okay. Bueno, retomando. Pasa eso y vas tú recorriendo el mundo por los colosos, y eso es increíble cómo vas caminando por todos los lugares, porque hay ciertas escenas que están así de Las cinemáticas del juego no son como CGI por aparte, sino que todo está hecho con el motor del juego, y a veces se abre la toma y se miran así del escenario completo desde lejos, y se mira te hace ver la inmensidad del mundo comparado con lo que eres tú. Y esas escenas a veces se ven impresionantes y te hace ver que cómo está todo el mundo muy bien diseñado, el mimo con el que se hizo el juego, y eso es algo que pues yo aprecié mucho cuando lo fui jugando. Y además, como tú eres solamente una pequeña parte, digamos, y que tú puedes ir cambiando tus personajes y cada uno tiene su historia y jugablemente se pueden combinar de diferentes maneras para hacer diferentes tácticas, no solamente en batalla, sino que eso también influye en ciertas escenas, en algunos puntos donde tienes que cumplir algunas condiciones de relación entre tus personajes para ver más historia entre ellos. O para el minijuego de forjar las gemas para mejorar tus atributos en las ropas y armaduras, también influye. También, ¿qué otras cosas interesantes hay que mencionar? Ah, pues lo de los personajes, ok, aunque haya cierta, ¿cómo decirlo? Libertad de cómo lo vas desarrollando, porque a veces hay diálogos entre ellos y tú escoges qué va haciendo y dependiendo de eso haces afinidades entre unos y otros, pues no deja de ser un JRPG, y la historia sí en ciertos momentos es guiada porque tiene un solo final y todas las decisiones solamente te cambian en cómo llegas a ese final, no, pero no a dónde vas, no te cambia el destino, solamente cómo llegas. Así que en esa parte también es como algo intermedio entre un JRPG de siempre con algunos toques de un poco más de libertad, pero sin llegar a ser como un juego occidental. También pues la variedad de armas y técnicas que tienes para ir aprendiendo te permite personalizar a tu personaje, y eso pues da mucho juego porque pues si te vas a aventar así decenas de horas, a veces los personajes como los vas desarrollando jugablemente pues no es igual a lo que haga a cómo le van quedando a otro, aunque sí tienen cierto estereotipo como que este tiene más tendencia a ser el tanque, este balanceado, este el rápido, este permite cierta personalización también. Y pues ya entrando en cosas más subjetivas, a mí este juego pues me gustó mucho cómo me enganchó la historia y también los side quests que tiene. Que tomé mucho tiempo haciendo estas misiones secundarias, por ejemplo, en los pueblos te vas encontrando con la gente y lo típico, que les vas ayudando y eso te va creando como una reputación en el pueblo y te va desbloqueando más side quests y te da ítems o premios de alguna manera. Y en este juego, pues prácticamente te premia todo lo que hagas. Si vas explorando el mundo, encuentras un lugar nuevo, sueles ganar experiencia y encontrarte ítems. Vences algún monstruo, más experiencia. Le ayudas a la gente de algún mandado, experiencia. Y así con todo. Entonces te va premiando porque intentes hacer de todo tipo de cosas en el juego. Y eso es como que muy motivador a la experimentación y exploración. Y pues esos detalles son cosas que me gustaron mucho. Ok, que por ahí dicen que no más spoilers, pero yo no entiendo por qué dicen spoilers y no estás diciendo spoilers ni nada de eso, pero bueno, entre lo que hemos hablado Euram y yo, solamente hemos mencionado cosas que pasan en la primera ciudad del juego, donde empieza el intro. Ajá, lo primero que te vas dando cuenta de, y como ya mencionabas, un juego de 150 horas, entonces no creo que estemos platicando más allá de lo que con historia no nos hemos metido. Ajá, no creo que estemos hablando de algo de lo que no se den cuenta si rentan el juego una tarde o si lo piden prestado por una tarde y lo juegan. No, es como para que lo pidas prestado por un mes. Ajá, no, bueno, me refiero a donde los spoilers están duros. Hemos hablado ahorita, o sea, lo juegas en una tarde, ahí en, nada más jugando, digámoslo así, ni siquiera te lo terminas el juego ni nada de eso, o sea, ni siquiera llegas a la mitad, pero bueno, también ahí Evan quería agregar algo que también lo dejó bastante impresionado, sobre todo por salir en Wii. Evan, sí, bueno, ya no creo que pueda agregar más de lo que ya dijeron. Ya está, la reseña está, bueno, lo que reseñaron, todo está perfecto. Y sí, no, o sea, realmente no, nada de eso son spoilers. Todo es como les digo, o sea, realmente lo que pueden leer atrás de una caja del juego, una reseña de una revista, y así ya queda. Yo lo que quedé impactado cuando lo empecé a jugar, a mí me habían platicado, sabes que va a estar muy grande, ajá. Y yo sí, okay, sí, no me imaginaba lo grande que podía ser. Yo empecé y cuando me hicieron algo grande, lo primero que se me venía a la mente eran los escenarios de Star Ocean o cosas por el estilo. Y cuando empiezo a jugar Xenoblade, fue así como que no puedo creer la calidad de escenarios, arte, diseño y todo lo que podía ver en el Wii y lo que estaba viendo. Digo, obviamente no estoy viendo algo en HD ni mucho menos, pero sí fue así como que muy, muy impactante ver de repente las extensiones del mapa y los tipos de carga. O sea, jamás los llegué a notar. Sobre todo, bueno, sobre lo que dicen ahí del diseño de los personajes y cosas por el estilo. De igual forma, tampoco así se me, o sea, no se me hacen malos, tampoco se me hacen lo más padre que existe en el juego. Pero la química que genera, o sea, un juego trasciende mucho, sobre todo si tú llegas a identificar con los personajes. Y o llegan a tener alguna especie de como que de, llegan a llamar mucho la atención o tener esa química contigo, así de, ay, mira, voy a jugar más con este personaje, porque me cae mejor que este, y este no me gusta, me enoja. Entonces, por ejemplo, en los juegos de Final Fantasy se da mucho este caso, no sé, citando Final Fantasy, en el último, el 13, normal, el 13, no el 13, no, el 13, era de usar una parte así como ya definida de lo, como mi hijo me caía mal, porque era como que bien chillón, siempre traía Pimenta Lightning, traía a Vanil y traía a Faja. Entonces así, esa era la una que me caía mal también, ¿no? Pero aquí no, aquí con todos llegas a tenerse como que esos feelings por cada uno, así de, no, es que no quiero dejar a este guardado porque me cae bien, pero él también me cae bien y no puedo traerlo. Entonces te quedas así con tus dudas, así de, bueno, ¿qué hago? Y como dicen, las relaciones que se crean entre los personajes está muy, muy padre, es eso. Y sí, así, sí llegas así como que llega a haber momentos que dices, órale, pues, ¿no? O sea, los cambios argumentales que platican sí son muy, muy drásticos. Te cambian prácticamente la trama así de, ok. Y el contrario de perderte o algo es así como que, bueno, pues ahora a ver qué sigue. Y le sigues jugando. Yo sí, desde que me llegó, a mí, desde la primera comillas camada que me llegó así como a los 2 días. El lunes, de hecho, me llegó de ese día que salió en la tienda en línea. Y me llegó el lunes, y desde ese lunes, así, yo sí estaba bien claro en el multiplayer de Mass Effect con varias gente que por ahí los saludos me escuchan, que es Koy y todos ellos, y no, o sea, me soltó. O sea, realmente desde ese lunes hasta la fecha sigo jugándolo todas las noches, los que les platicaba. Realmente yo tengo la oportunidad de llevar mis consolas al trabajo por algún estilo, y no me gusta jugar a RPGs en los trabajos porque me llegan a interrumpir. Entonces, pero dije, no, pues me lo voy a echar en la casa. Digo, llevo el trabajo, se duerme mi hija y me voy a jugar. Y entre yo y mi esposa estamos ahí como que, ah, mira, está muy padre. Y también mi esposa, o sea, ella no, luego lo llega a jugar mientras yo la veo, o al revés. Y sí, o sea, hemos estado así como que muy pendientes de la historia, sobre todo. Luego ella, pues, ya se le antoja jugarlo antes, cuando yo estoy trabajando. Y llega a la casa y me platica, y adelante una hora de juego, una hora y media de juego, y pasó esto, y me platica y se emociona. Entonces está muy padre, sobre todo por eso, ella le gusta mucho las historias de sus juegos. Entonces sí es así como que muy, muy, muy, muy llegadoras. Y sí, eso, yo estoy muy impresionado de la capacidad que el Wii, que todo el mundo le puede echar todo el mundo le echa como que tierra, mierda a la consola, pero son así como que digo, obviamente estamos comprando un juego que no está en HD, pero que tiene una calidad argumental y una calidad artística muy, muy, muy fuerte, y estamos comprobando que no necesitamos todas esas gráficas de las que las dos compañías se pueden así como presumir. Cuando tienes una historia tan bella, no voy a llamarla de otra forma, pero es una historia tan bella, tan bien armada y tan bien montada como es Xenoblade. Y pues ya nada más ansiamos también jugar ya lo que es The Last Story. Dice que va por la misma onda, y esa trilogía, bueno, se hace como 3 juegos que son los mejores RPGs que han dicho que han salido, o que, bueno, o sea, yo no lo opino así, pero que dicen que salieron, son, bueno, The Last Story, Pandora's Tower y Xenoblade. Y ya vimos la calidad de Xenoblade y dicen que The Last Story viene un poco mejor. Entonces realmente no sé qué calidad puedo esperar ahora por parte de Miss Walker. Entonces si Monolith me tiene así, y es lo que también les platicaba ayer, yo pensaba que ayer iba a terminar el juego, y también quedan como son buenos, si me echan más misiones secundarias me quedan como 10 horas, 15 más, entonces y de bueno, no puedo creerlo, yo pensé que ya estaba nada, y no, todavía tengo un caminito por recorrer, entonces sí estoy bastante aplaudible todo lo que puede llegar el Wii todavía a ofrecer, y ya, pues cuando se haga el Wii U, no sé, una continuación o el estilo, bueno, no una continuación, sino una otra secuela espiritual al estilo Geno Gears, pues sí estaría muy padre, sobre todo ya viendo la capacidad que puede aportar este tipo de títulos. Además, como les platicaba hace ratito, de los juegos retail aquí en México, de los RPGs japoneses que nadie conoce, que nadie ubica, y que dicen, no, pues aquí no se venden. Yo creo que con esto ya podemos empezar a darnos cuenta de que sí, los juegos, los JRPG son realmente solicitados aquí en México y en Latinoamérica, y con la demanda que tuvo el planetita sobre estos juegos, sí, en verdad, sí lo vemos ya más que pendiente. Y si tienen la oportunidad de conseguirlo todavía ahí, que se pueda, no sé si todavía se pueda comprar en línea ahora nada más por preventa, pero si lo pueden conseguir o lo pueden importar, también si tienen Wii es algo como que muy, muy recomendable. Y pues sí, o sea, realmente hoy hablamos de dos RPGs que son bastante impactantes y que, digo, personalmente sí destacan increíblemente. Además, el soundtrack de The Witcher como de Xenoblade, los traigo en el celular y así todos los días los escucho. Son piezas musicales realmente ad hoc con la trama y ad hoc con los sentimientos que estás viendo en la pantalla. Y sí, o sea, tú puedes estar incluso un día así totalmente relajado, ponerte a escuchar el soundtrack de Xenoblade y recordar todos esos momentos, todo lo que, todas las 150 horas que están jugando. Entonces, eso es muy padre, cuando un juego también te recuerda por, bueno, todo lo que hiciste en él, por medio de su música, por medio de sus diálogos, por medio de todo lo que te pueda generar, eso es como una imagen incluso, está muy padre. Lo único que también yo, bueno, criticaré yo sí es como cuestión física, es la onda que me dejaron aquí en el arte de las portadas, a mí como que no me gustó, se me hacen como que si yo comprara el juego en una tienda, bueno, en tianguis o algo, pero digo, admito que es un arte bonito, pero nada, es que no sabes, ver, es muy raro ver la portada y no ver el logo de Meiju, Routine o Everyone, y obviamente el Wii y todo en ella, pero sí, en verdad, sí, ya no hay más que agregar en cuanto a las descripciones del título y de lo que trata y de lo que van a jugar, y solamente cada vez que lo compren, realmente es algo que merece ser probado, y les digo, y también es algo sencillo, entonces, si no son tan fans de los RPGs, igual pueden empezar con algo como esto, y van a quedar enganchados con estas tramas, y van a ver que a partir de ahí van a empezar ustedes mismos a hurgarle, y van a encontrar juegos, no solo este, sino bastantes juegos de RPG japonés que son muy, muy buenos, muy destacables y pero bueno, en esta ocasión Xenoblade se lleva todas las palmas. Okay. Sí, que la verdad es bastante recomendable, a menos que pues sí sean como que muy peleados con el género RPG. Yo creo que solo sería como que la única condición para que no le entraran a este juego. Y pues bueno, nada más me queda pues agregar que igual si lo encuentran o si lo ven por ahí en alguna tienda, pues avisen, o igual lo compren en este instante, porque si no no lo van a volver a ver posiblemente, porque por ahí comentaba la tienda de que la tienda famosa del planetita que ya se ha acabado el stock, que ya no planeaba pues relanzar el juego, o bueno, por lo menos redistribuirlo. Entonces por ahí si lo encuentran, si lo ven en alguna tienda, pues cómprenlo, si no por lo menos para que te dé pieza de tesoro, ¿no? Chéquenlo en Play Asia, ahí también está, y ahí sí no creo que haya problemas de stock, ya siempre generan más stocks por algún motivo, y aprovecho de una vez, si les gusta, o acabarse la promoción a Play Asia, si les gusta el juego de Disgaea o la saga de Disgaea, ahorita pusieron de promoción por 9 horas el juego de Disgaea 4 en $300, entonces es un juego que realmente salió hace poco y que tú lo llegas a ver en una tienda de esas que no llegan a tener RPGs tan seguido, y lo puedes ver hasta $1,500, que es la edición de colección. Entonces les recomiendo que se den una vuelta en Play Asia y ahí chequen igual el Xenoblade y el The Witcher y los encuentran y los compran, porque ahí sí es como que más que te los importa. Digo, tardan un poco en llegar, pero más vale tarde que no. Ok, y bueno, entonces vamos a dar por concluido el tema de Xenoblade. y vamos a pasar a la sección de comerciales de este reset número 45. Entonces vamos a pasar directamente a comerciales y vamos a comenzar ahí con Angel. Angel, por favor, coméntanos tus comerciales, tus anuncios parroquiales de esta semana. Sí, no, pues bueno, Robert, de verdad, muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, como ya lo sabrán, ahorita ya está en línea lo que es la grabación del programa que se emite precisamente en vivo todos los viernes, recuerden, a las 20 horas allá en jmusicrevolution.com, el Angel Cast Alive, la emisión número 56, ya la pueden encontrar ahorita en línea, allá en el blog oficial que es angelcast.wordpress.com. En esta nueva entrega pues les damos un seguimiento a lo que fue el tema de la semana pasada, que fue de los samuráis más cabrones del animanga, ¿no? Una reseña también histórica acerca de esta figura, su importancia y por qué es tan relevante en la cultura pues de la nación del sol naciente, ¿no? Entonces ojalá que puedan darle una checada y al mismo tiempo pues le puedan dar por ahí una distribuida ahí entre sus amigos que les guste esa onda. Y pues bueno, aquí estamos también en el reset, como de que no todos los sábados, banda, ya lo saben. El Twitter, por si quieren seguirme ahí bajo su propio riesgo, eso sí, es @angelcast. Y pues nuevamente, compadre, de verdad, muchísimas gracias por la invitación, caray. No, al contrario, gracias por acompañarnos, Angel. Y bueno, también tenemos por ahí a Noblis. Noblis, por favor, coméntanos tus comerciales. Ah, pues aquí representando a InGame VG, donde tenemos un gran y extenso review muy completo sobre Xenoblade, si quieren seguir checando más sobre el tema. Y pues mis felicitaciones a los afortunados que tengan una de las escasas unidades del juego. Pues bueno, InGame VG, pueden vernos en vivo todos los sábados a las 3 de la tarde, hora de Culiacán, 4 de la tarde, hora del Distrito Federal, Centro de México, o ya la versión editada los lunes. Todos los domingos también solemos tener artículos escritos y ahí en la semana suelen salir otras publicaciones, como pues este podcast hermano Rece también, que lo republicamos los viernes y tal. Ahí nos pueden encontrar en www.ingamevg.com. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por acompañarnos, Noblis. Y bueno, también tenemos por ahí a Serkenor. Por favor, comenta nuestros comerciales. Adelante. Bueno, yo vengo de parte de PXN, a nosotros nos pueden escuchar en itopica.itesu.mx, es la radio de la Universidad de Itesu aquí en Guadalajara, todos los martes de 5 a 6 de la tarde, para que escuchen noticias, rumores, perversiones, pornografía y lo que podamos decir en esa horita que tenemos ahí. Y también lo pueden encontrar todos los sábados a más tardar, espero, si lo subimos muy tarde, en pxnonline.wordpress.com. Ahí va a estar el programa que hacemos en vivo los martes en forma de podcast, para que todos ustedes puedan descargarlo y disfrutarlo en su smartphone, en su iPad, en donde quieran escucharlo. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por acompañarnos, Ekenor, y esperemos que nos acompañes en futuras ocasiones. Y cuando bueno, ustedes me inviten, mucho perfecto. Y muchas gracias. No, al contrario. Y bueno, también tenemos por ahí a Evan. Evan, por favor, coméntanos tus comerciales también a nombre de Lars, porque creo que Lars ahí tuvo unos problemas con el micrófono, pero pues ahí estuvo atento en el chat, lanzando los códigos, que ahí algunos ganaron, otros se quedaron como con las ganas, pero adelante, Evan, por favor, coméntanos los comerciales. Gracias, pues antes que nada, bueno, reitero la gratitud por la invitación, muchas gracias, y pues, ya saben, chequenos ahí en playreactor.com. Vamos a tener como un par de sorpresas en estas semanas. Y bueno, ya saben, gracias a ustedes y el apoyo que nos dan. Es por eso que nosotros les regalamos los códigos y todo lo que tengamos. Pues ya ven, Lars, el que se encarga todo esto de conseguirlo ahí, picándole a los peers de todo el mundo para que nos consigan cosas para ustedes. Y ya saben, les reitero también el apoyo a todos los que nos leen, reseñas y cosas por el estilo. Igual, gracias por la invitación general. Lars, ya no sé qué onda, cuál fue el problema de su micrófono, pero pues ya ni modo. Y qué más, ahorita con lo que está del que no sé si sea oportuno, pero no sé, ahorita que ya no veo aquí a Lars, creo que vamos a tener una especie como de plática o algo ahí en la Gamescom, en la que está en satélite. Lars creo que nos consiguió un lugar para hacer una como conferencia y platicarles un poco de cómo funcionan y cómo, bueno, nosotros sobre todo los medios que son así como que más independientes, Reset, Celania, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, vamos a platicarles un poco de cómo se generan estos medios, cómo es que, bueno, por experiencias propias, cómo es que entramos a los medios y cómo es que la gente, si busca ser un medio independiente, cómo es que tiene que ponerse en contacto con las personas, cómo es que tiene que trabajar, cómo es que tiene que destacar, digamos, para que su página, su blog sea bastante reconocible. Esto es lo que vamos a hablar en esta conferencia, pero realmente no les puedo confirmar ahorita nada porque tampoco me dice nada Lars. Solo me dijo que a lo mejor íbamos a tener el lugar, y sí, va a ser el próximo sábado 28, alrededor de las 2 y cachito de la tarde, ahí en lo de la Gamescom, pero por si están avisados, y si no, pues ahí yo creo que habrá bastantes oportunidades después, y les digo, o sea, lo que se viene con Play Reactor es bastante fuerte. Chequen también nuestras entrevistas. El viernes hicimos una entrevista a Paul Jenkins y a Humberto Ramos, que son, bueno, si los ubicarán por los cómics Wolverine Origins, por ejemplo, de Darkness, sobre todo la saga de Spider-Man, y ahí tenemos la entrevista. Yo creo que va a quedar como por lunes o martes ya arriba, pues, si les gusta mucho esta onda, y pues agradezco finalmente. Ok, perfecto, muchas gracias por acompañarnos, Evan. Igual muchas gracias a Lars, que ahorita no, ya no pudo seguir acompañándonos, pero igual muchas gracias ahí por los códigos, sobre todo por los regalos para la gente que escucha el Reset. Entonces muchas gracias ahí a Lars y a la gente de Play Reactor. Y bueno, también tenemos por ahí a Euram. Euram, por favor, coméntanos tu Twitter, tus vías de contacto. Bueno, si me permites ahí hacer un pequeño comercial al Flashback. Beta, ah, claro. Por favor, escúchenlo, ahí hablamos de Street Fighter, Alone in the Dark y Bomberman, tres joyitas de los juegos que no se deben de perder. Ahí estábamos comentando con el buen Trapsam y el Jefazo. Y bueno, pues ahí con lo que me quedo son con dos cosas. Primero, con algo que dijo Serkenor ahí en Twitter, que me gustó, que fue que Xenoblade es el claro ejemplo por el cual Final Fantasy ya no tendría que existir, solo quita la atención a los JRPG chingones. Y es tómala. La verdad. Y es la verdad. Qué grueso. Sí, sí, y me quedo con y sé que me voy a ganar muchos enemigos, igual ahí @_Euram, troleos y quien me quiera matar. Y otra que sí. Amenazas de muerte, etcétera, pues, de una vez. Otra cosa, pues, con otro tweet que me quedo, igual es con uno que me envió ahí Evan, que voy a la tienda del Liberador Indio a comprar los libros físicos de Gerald de Rivia. La verdad es que sí, cómprenlos, vale mucho, mucho la pena. Los libros de Andrés Sapkowski, no sé hablar polaco, pero están en español, ya los trajeron, los tiene ahí la tienda del Liberador Indio, así que denle y escuchen Flashback, por favor, y el miércoles el Reset Lounge, que está muy bueno, se pone bueno el ambiente, así que pues aquí estamos a darle. Perfecto. Bueno, no sé si ahí siga vivo Eloyd o ya haya muerto. Por favor, Eloyd, si puedes dar señales de vida o algo así para que les comentes tu Twitter, no sé. Sí, sí, ¿dónde escribes? ¿Cuál? ¿Qué cenaste? ¿Algo, no? Sí. ¡Amote! No, pues creo que Elote ya se murió, ¿eh? No, creo que no. Creo que dejó el piloto automático en la transmisión y aquí nos dejó, pero bueno. El Elote fue tu esquite. Sobredosis de camote. Sí, entonces ya saben, guarden ese dato porque puede ser dato de trivia próximamente, ¿no? ¿A dónde se fue el Elote en el roster número 45? Pero bueno, en el 50. Sí, pero bueno, entonces ahí sigan a @Elote, que es el productor, se supone, cuando no deja el piloto automático, pero bueno, nada más me queda ahí comentarles que nos sigan en twitter.com/resetmx o en facebook.com/reset.tv. Igual comentarles que en YouTube esta semana subimos un nuevo top 5 sobre los mejores juegos de peleas de los 90s. Está bastante bueno, ahí lo hizo Ice Player, entonces ahí chéquenlo porque la verdad es que le quedó bastante bien y está bastante recomendable. Ha recibido buenos comentarios y pues ahí, si no lo han visto, chéquenlo. Como ya dijo Euram, pues también escuchan el Reset Lounge los miércoles a las 10 de la noche, donde hablamos de cine, videojuegos y tecnología, y también el nuevo podcast que estamos haciendo, que es Flashback, que se graba tentativamente los viernes a las 8 de la noche. Quizás próximamente cambie de horario y ya sea un poco más tarde. Y bueno, por ahí escúchenlo, hablamos de videojuegos retro. Ya próximamente va a tener su canal de iTunes para la gente que lo pregunta. Mientras tanto, pues va el segundo episodio beta, va a aparecer otra vez en el canal de iTunes del Reset habitual. Entonces ahí lo pueden checar. Y bueno, ya nada más quedaría saludar a la gente. Angel, por favor, si me puedes hacer el favor de saludar a toda la gente que sobrevivió hasta el final. No, pues claro que sí, brother, la verdad, muchísimas gracias por su atención, muchachos. Ya estuvieron, ya lo saben, estén muy atentos de las siguientes emisiones de Reset, porque puede caerles un regalo, así literal, porque les llovió, ahora sí no se pueden quejar de eso. Y pues bueno, saludos para los que quedan, saludos para Aqua, saludos para, no, bueno, dejémoslo en Desvirgensen, gran Nick. Saludos también para Beta Ray Aussie, para Crush Dan, para Dark Monster, para el buen Elote, que por ahí debe estar todavía en espíritu, para Enrique Farrón, para mi brother aquí presente, Bruno, para Hikikomori Sasha, para Yosuke M, para Coffee Music, para el buen Lars, también para Marco, como que no, para Pepe, para Pollux, para Sanji, para Serkenor, también aquí presente, para Pseudo Geek, Makube, para Soldier Drake, un abrazo, Doc, Soldier Drake, gran compadre, para Spacey Nox, para Tecnómano, para su clon de Devil Blue, para Siesk y para Zoro Coliver. Muchas gracias por escuchar, banda, y aquí estamos, ya lo saben, la próxima semana en este espacio, El Reset. Perfecto. Oye, ya que mencionan los saludos, pues también uno especial, ahorita que mencionaste a Hikikomori Sasha, que salió a cazar una vez con nosotros en el Inguild ahí Monster Hunter 3 y ya jamás volvió. No, bueno, se debe haber encontrado con el Chupacabras por ahí. Se debe haber encontrado con el Eloy, que también acostumbra a hacer eso. No, es una, dicen que es una visión apocalíptica encontrarse con el Eloy. Está cabrón, ¿no? Ok. Y bueno, esto fue el Reset número 45. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos escuchamos hasta la próxima semana.